Arratsaldeon, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Dakizuen bezala, mahai inguru hau krisiaren inguruko mintegi baten azkeneko saioa da. Mintegi honetan, krisiaren sorrera eta horrek eragiten dituen hainbat aspektu jorratu ditugu. Esate baterako, kanpo zorra, krisi ekologikoa edo zainketa krisia. Jakin dezazuen, saio hoietako prestatu ditugun materialak eta entzumenak, vamosdecrisis.org eskuragai dituzuela. Mahai inguru honen grabazioa ere laster izango duzue. Oraingo honetan, greba orokorrarako aste bete falta den egunean eta datorren urtean funtzionatzen jarraitzeko ziurtasunik ez duen eskola honetan, ezin egokiagoa den proposamen eta alternatiba gaiaz mintzatuko gara. Horretarako, aski ezagunak diren islariak gurekin ditugu. Pedro Arrojo, analisis ekonomiko irakasle emeritua Zaragozako Unibertsitatean, 2003-eko Goldman sariduna, eta Nueva Cultura del Agua fundazioko zuzendari oia. Nekane Jurado, psikologoa eta ekonomilaria, Eusko Jaurlaritzarako ekonomia teknikaria, eta independentzia, de reivindicación histórica a necesidad económica, liburuaren egilea. Eta Carlos Prieto, Universidad Nómadaren kidea, eta Akal argitaletxearen editore oia. Eztabaidari hasiera eman baino lehenago, erratea La Hormiga Atomika kolektiboak ingurua ulertzeko eta horren gain eragiteko apostu egiten du horrelako ikastaro eta solasaldi antolatuz. Hori dela eta, Nociones Comunes izeneko sarean parte hartzen du formakuntza eta ikerkuntza bultzatzeko. Hau guztia posible izateko, zuen laguntza ekonomikoa ere eskatu behar dizuegu. Beraz, gerosiago pasako diren poltsatan kolaboratzeko aukera izanen duzue. Mahai ingurua, Enmanuel Rodríguez, Nociones Comuneseko kideak eta mintegi honen islariak ere bideratuko du. Bertzeri gabe, solasaldiarekin disfrutatzea espero dugu. Kaixo, Gabono. Bueno, estamos en la última sesión del seminario Vamos de Crisis, que se ha decidido que sea una sesión pública. Como comentaba antes Ana, tenemos a tres ponentes, en realidad tres oponentes, porque la idea es que sea un debate, sea una discusión lo más animada posible. Os lo presento en castellano. Tenemos a Perico Arrojo, que es profesor emérito de análisis económico de la Universidad de Zaragoza, premio Goldman, que es un premio importantísimo en ecología, recibido en el 2003, y miembro y fundador de la Fundación de la Nueva Cultura del Agua. A Nekane Jurado, que es economista, también psicóloga, autora del libro Independencia de reivindicación histórica a necesidad económica, y fue, o creo que es todavía, fue técnica de economía del gobierno vasco. Y luego, por último, Carlos Prieto, que es miembro de la Universidad Nómada, que es un colectivo de investigación, de formación militante, y es editor de la colección de ACAL, Cuestiones de Antagonismo, y también de la New Review, importante revista de la edición en castellano. Los materiales de esta sesión, así como de las anteriores, los podéis ver en la URL vamosdecrisis.org, la grabación de este debate también. Y os voy a explicar brevemente cómo hemos pensado este debate, ¿vale? El debate se piensa un poco como una especie de show político-intelectual. O sea, ya sabéis que estamos en una crisis que es terrorífica, que ha generado un desplazamiento de prácticamente todo lo que hacíamos antes, tanto de entornos militantes como pues, nuestra propia vida, que vivimos prácticamente presas presos de la confusión. Y en este sentido, lo más interesante es quizá contraponer ideas, discutir un poco, jugar con las ideas, divertirnos un poco con ellas. Y por eso hemos pensado que el debate sea pues, con un formato pues, lo más ágil posible, intentando contraponer posiciones desde la amabilidad, pero también con cierta contundencia. Veis que los tres perfiles son completamente distintos unos de otros, aunque sean complementarios, también esperamos que haya posiciones. Y el debate va a funcionar de la siguiente manera. Les vamos a hacer tres preguntas que van a contestar sucesivamente en 7 u 8 minutos por intervención, y en esto digo que vamos a ser completamente implacables, es decir, cuando se cumplan los 8 minutos se les cierra el micro y pasamos al siguiente. Luego van a tener al final de las tres preguntas un pequeño turno de contrarréplica de 2 minutos, y luego vosotras, vais a tener la posibilidad de hacer preguntas y también contestar desde la mesa solamente con 90 segundos. y también se os retirará el micrófono cuando paséis de ese número, con la idea de que hable el mayor número de gente posible. Entonces esperamos que sea interesante y sobre todo también que nos podamos divertir y aprender un poco con esta cuestión. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta es, precisamente, ¿qué tipo de crisis es esta? Se ha hablado si es una crisis de crecimiento, de un modelo nuevo, de, pues si queréis, de un modelo nuevo productivo, una crisis sistémica del capitalismo, algo así como una crisis fundamental, importantísima. También, ¿qué políticas públicas son posibles? ¿Qué sistema financiero? ¿Qué modelo social? El orden de intervención va a ser el siguiente. Va a hablar primero Carlos, luego Perico y luego Nekane. Y posteriormente pasaremos a la siguiente pregunta. Así, Carlos, si no te... Sí, sí, por supuesto. Son 7 minutos. 7 minutos con una prórroga de 8, pero que iremos viendo. Vale, ha empezado ya. Okay. Bueno, muy rápidamente, para someternos a este debate de watching y de bossing super speedy, la primera pregunta yo creo que es fundamental, porque resulta crucial comprender qué tipo de crisis estamos enfrentando, para qué tipo de política antisistémica podemos, qué tipo de crisis económica teorizamos para organizar qué tipo de respuesta política antisistémica a esa crisis. En mi opinión es fundamental construir narrativas fuertes sobre esta crisis, porque sin narrativas fuertes, es decir, sin modelos epistemológicos fuertes para comprender la crisis, digamos que el ruido en torno a cómo se han construido los discursos desde los grupos dominantes, desde las élites, y también la falta de construcción de ese discurso, los problemas al lado de construir esa teorización por parte de la izquierda, suponen un problema importante y por lo tanto dificulta la práctica política. Como primera tesis fuerte, en mi opinión creo que es fundamental reafirmar el carácter sistémico de esta crisis. Esto quiere decir que esta crisis responde al funcionamiento histórico de la matriz capitalista, y esta crisis no está sometida no está regida ni por problemas en el régimen de acumulación de posguerra, ni está regida por una crisis del modelo de regulación, ni está sometida pues a las descripciones mainstream como una crisis dictada por una hipertrofia espontánea de los mercados financieros o por una crisis problemática de los mercados de capitales, etcétera, etcétera. Decir que esta crisis financiera es una crisis sistémica supone dotarse de una teoría del capitalismo que entiende que este es un sistema que ha operado históricamente y que opera en estos momentos siempre mediante una doble aspa de estructuración, y por lo tanto desde nuestro punto de vista esa doble aspa tenemos que utilizarla desde el punto de vista analítico y de construcción de respuestas políticas. En primer lugar, el capitalismo histórico como matriz de reproducción del poder de clase y de los mecanismos de extracción de plusvalor opera siempre con una variable de extracción del excedente social vertical muy duro que de alguna forma se ha modificado históricamente y que podemos acotar en lo que se ha llamado el largo siglo XX o el corto siglo XX con una especificidad muy clara. Y, por otra parte, el capitalismo histórico ha funcionado siempre con una variable geopolítica extensiva que ha cambiado las relaciones de fuerza a escala global. Ese doble eje geopolítico y de lucha de clases son lo que explican fundamentalmente el carácter sistémico de esta crisis. Esto, digamos, como tesis fuerte, como primera tesis fuerte. Esto quiere decir que sin una teoría fuerte del capitalismo no hay posibilidad de construir una teoría fuerte de la política y una práctica antisistémica realmente coherente. Si no hay una teoría del capitalismo, no hay una teoría de la práctica política realmente radical. En 30 segundos decir también que cuando los movimientos antisistémicos se han dotado de una teoría fuerte del capitalismo es cuando su impacto antisistémico ha sido más fuerte, y la doble aspa de los movimientos, digamos, de clase desde mediados del XIX, desde principios del siglo XX, con su derivación nacional, realmente operó epistemológica, políticamente, con una teoría fuerte, sistémica, global, holística de lo que era el modo de acumulación capitalista. Entonces, esta tesis me parece fundamental. Si no hay una teoría del capitalismo, no hay una teoría de la lucha política, y sin una teoría de la política antisistémica no hay una transformación realmente radical de las relaciones de fuerza históricamente existentes en un momento determinado. La segunda tesis fuerte para comprender esta tesis, en mi opinión crucial también en términos de organización política, es que El capitalismo no es un sistema de acumulación de capital a través de los procesos de producción de mercancías y de expansión de los circuitos comerciales. Esto en la historia del capitalismo ha sucedido históricamente en periodos muy concentrados de tiempo, y sobre todo el capitalismo histórico en su duración plurisecular se ha articulado como un mecanismo de extracción de plusvalor que ha operado fundamentalmente mediante mecanismos financieros. Esto es tremendamente importante. Esos mecanismos financieros, y con esto entramos a analizar la fenomenología de la crisis financiera de estos últimos cuatro o cinco años, supone que los mecanismos de acumulación de riqueza y los mecanismos de distribución desigual del excedente social producido que se producen en estos procesos fuertes de expansión de la actividad comercial y de la producción generan unos parámetros, una modelización tan desigual de la distribución de la renta que permiten a los grupos y a las élites dominantes dotarse de una capacidad fortísima para en los periodos en los que esos procesos de acumulación de capital y de expansión de la economía material los dota de un poder fortísimo a la hora de poder explotar los ciclos largos, duros socialmente, que producen desigualdad de gestión mediante el capital financiero de los procesos de acumulación. Este modelo, digamos, de estocasticidad de los ritmos de la producción capitalista es fundamental para entender secuencialmente las crisis financieras que históricamente han jalado el capitalismo, las grandes crisis financieras sistémicas como es esta, y nos da parámetros muy útiles para comprender por qué se produce esta expansión, esta hipertrofia financiera en estos últimos años. Una gran concentración desigual de la distribución de la renta y de la riqueza en un periodo de expansión material dota estas unidades empresariales, bancarias, financieras fuertes, de mecanismos para poder introducir esos excedentes dinerarios, esos excedentes monetarios en todo el circuito financiero, en todo el circuito de los mercados de capitales globales, que es lo que producen, digamos, estos mecanismos de hipertrofia financiera. Y por dar un apunte, porque ya los 8 minutos están ya a punto de saltar por los aires, para dar un apunte en ese sentido, comprobamos cómo toda la destrucción del modelo del patrón dólar-oro, que funciona hasta el cierre de la ventanilla del oro en Estados Unidos a principios de la década de 1970, permite que la regulación del capital financiero y del capital monetario en el periodo que arranca después de la Segunda Guerra Mundial, con la tremenda crisis en las décadas de entreguerras, permite que esa gran concentración desigual de los recursos monetarizados del proceso previo de acumulación que tiene lugar después de la Segunda Guerra Mundial, permite que ese excedente monetario, que ese excedente de liquidez, se convierta en las condiciones de oferta de esa gran masa monetaria que logra reciclarse en los circuitos financieros. La hipertrofia del sistema bancario, la hipertrofia del sistema financiero durante los años 80 y 90 es absolutamente ininteligible si no se tiene en cuenta ese excedente de masa monetaria, ese excedente de liquidez, ese excedente imbricado en los propios instrumentos financieros que estos grupos y que estas élites dominantes, en un contexto geopolítico que también entra evidentemente de manera compleja y dialéctica en el cuadro, les permite lanzar, esta tremenda posibilidad de que el sistema bancario logre unos niveles de endeudamiento enormes, logre unos niveles de uso del capital monetario para lanzar estrategias de acumulación de capital monetario en un entorno de desestructuración del viejo régimen de acumulación. Este modelo de crisis financieras fuertes a partir de grandes acumulaciones, gracias, Carlos, de masas de liquidez es lo que explica, en mi opinión, la crisis actual. A Perico. Bueno, yo no soy un experto, no me siento, sólido, no he reflexionado suficiente en estas cosas, pero bueno, acepto el debate porque me interesa mucho. Bueno, a medida que pueda aportar algún referente útil, pues encantado. Yo siempre miro un poco, y mucha gente que leo por ahí, siempre tomo una referencia para intentar entender mejor lo que tenemos entre manos, qué hemos tenido entre manos en los momentos de otras crisis. Y se habla siempre de la crisis del 29, entonces se mira cómo en un momento, por ejemplo, izquierda revolucionaria tiene perfectamente claro de que esa es la crisis que marca irreversiblemente la caída del capitalismo y la emergencia de una nueva sociedad socialista. Bueno, ahí surge la interpretación de Keynes, ¿no? El motor va a poder seguir funcionando tiempo, pero falla el alternador, ¿no? Esa fue la imagen que usó Keynes, y usa entonces el propio aparato del Estado, los Estados-Nación, como un elemento clave para, a través de las políticas monetarias y de la propia capacidad inversora del aparato público, pues hacer políticas anticíclicas. Vale, esa es la referencia que tenemos ahí atrás. Nos damos cuenta que en este caso lo que hemos vivido, o lo que yo he vivido al menos tal y como lo he entendido, empezó siendo una crisis financiera. Se nos explicaba, es un problema, en efecto, se nos ha ido la mano, o a algunos se les ha ido la mano, Lehman Brothers, etcétera. Se hablaba, bueno, pues un problema de confianza por ciertos excesos que han levantado ciertas burbujas, ciertos elementos especulativos financieros. Es problema, por así decirse, nos daba un diagnóstico de esto es unos pequeños tumores o unos tumores serios, pero que hay que localizar, extirpar. Pues Lehman Brothers y lo que sea, ¿no? Y extirpados los tumores ya es un problema de confianza. Recuperada la confianza, pues vienen los brotes verdes, y una vez la confianza en marcha, esto volvemos a entrar en la senda del crecimiento, ¿no? Bueno, eso no fue así, no ha sido así, obviamente. La crisis financiera lo que destapó es un descomunal agujero o múltiples agujeros vacíos. Hemos dado el poder de crear riqueza papel, no solo a los bancos centrales, en torno a la idea de la moneda, sino a las ingenierías financieras de la banca en general. Y lo que han generado, en efecto, es papeles, ingeniería financiera, en gran medida hueca de valor, y eso, tarde o temprano, pues han sido las diversas burbujas que han estallado. Y lo que se ha producido no es un problema de confianza, sino de desfonde de todo el aparato de crédito. Y, por tanto, crisis económica y social profundísima, sin precedentes. Este no es un problema de confianza. Digamos, en régimen normal, lo que estaríamos diciendo es que el sistema financiero técnicamente ha quebrado. Ha quebrado. ¿Por qué no ha quebrado? Por una clave. Porque lo que era una herramienta para el buen desarrollo de la economía productiva y, para quien se lo creyera, pues el bienestar social y demás, lo que era una buena herramienta, la herramienta financiera, se ha transformado en el centro del poder del sistema. Y por tanto lo que ha ocurrido es que no se han puesto en marcha políticas keynesianas. Se ha volcado toda la capacidad pública a socorrer el agujero financiero del aparato del sistema financiero. Y ahí tenemos ese billón de euros del Banco Central, que es 30 Grecias en quiebra. O sea, cuando empieza la crisis famosa esta de los mercados financieros sobre la deuda pública, estamos en 40.000 millones en Grecia. Bueno, pues 30 Grecias se ha colocado sin ningún problema al servicio, al 1% para la banca privada, ¿no? Pero obviamente no para hacer políticas keynesianas, supuestos que, comparando con lo del 29. Pero todo esto, fijaros, está en un contexto que es no solo una crisis financiera con sus ciclos de corto plazo, confianza o no confianza, una crisis económica profunda, porque ha quebrado toda la base del crédito, y todo eso contextualizado en una crisis ecológica, que no es una crisis de futuro. Se está ya especulando con tierra, se está especulando con agua, se está especulando con alimentos. Ya no es una crisis de futuro, el cambio climático ya está ahí. De manera que la eventual salida de apaciguar toda esta situación y salir, como ocurrió tras la catástrofe del 29, con un nuevo periodo de oro, de desarrollo y de crecimiento bajo la lógica del sistema, yo creo que no es viable. Creo sinceramente que no es viable. O sea, China puede seguir creciendo por un tiempo, probablemente no por mucho, en unas situaciones muy inestables, políticamente muy inestables, y el planeta no da más de sí. De manera que no vamos a salir de esta crisis como un problema de confianza en los mercados, ni vamos a salir de esta crisis restableciendo esa confianza en forma también de crédito que empieza a fluir para volver a despegar en un par de nuevas décadas de gloria de crecimiento. Yo creo que eso no es viable, no es posible. Y todo eso da un contexto, por tanto, de crisis más allá incluso de lo que han sido las tradicionales crisis periódicas del sistema. Yo creo que estamos en un momento de cambio de época, intuyo, en donde están en cuestión valores y paradigmas que vamos a tener que abordar y cambiar. Y no solo paradigmas del sistema capitalista. En particular, yo creo que ya está en cuestión, y supongo que se me está acabando el tiempo, paradigmas incluso anteriores al capitalismo, paradigmas renacentistas, como el paradigma de dominación de la naturaleza, ¿no? Por tanto, ese es el cariz que yo le asigno. Yo recuerdo hace no mucho hablando con un buen compañero, que es catedrático de los economistas, vamos a decir, neoliberales, probablemente más prestigiosos del país, con el que tengo muy buena relación, porque me parece muy buena persona y un buen científico, más allá de que no esté, tengamos enfoques diferentes, Vicente Salas. Y él me decía: Pedro, tú eres muy tímido a la hora de plantear el problema de la crisis ecológica como unas crisis anidadas, ¿no? La crisis ecológica está ya en la especulación de los mercados internacionales. Y él era el que me decía: no, no, no hables de la crisis como un contexto, como una cosa que influye como telón de fondo. No, no, la crisis ecológica está ya operando en la crisis financiera y económica que estamos viviendo. Y entonces mi opinión es que no vamos a salir de una o de otra de una manera medianamente sensata, o vamos a decir, con visos de salir realmente de la crisis, sin abordar las contradicciones en esta complejidad que estoy marcando. Bueno. Kaixo, arratsaldeon, eta barkamenak eskatzen dizkizuet euskeraz ez itxeagatik, baina 8 minututan ezin dut benetan. Orduan, erderaz egingo dut, baina zuen intervenzioak euskeraz posible da. Bueno, enlazo con lo último. Yo ya llevo mis tres últimos libros analizando la crisis, pero ya en el año 96 publicaba todo un monográfico en la revista Espala que se titulaba, en el 96, ¿Por qué ahora? Abolición del estado del bienestar. O sea, que esto no es una crisis que estalló por el tema financiero, porque para que los americanos dejasen de pagar masivamente sus hipotecas, como ahora se están dejando de pagar masivamente aquí, es por algo. Entonces, las raíces están bastante más atrás. Coincido que tenemos que tener un discurso muy fuerte de qué es lo que está pasando. Coincido con lo que se ha dicho, que es una crisis, para mí es de todo el sistema civilizatorio occidental. Es una crisis ecológica, medioambiental, es una crisis de salud. El siglo XXI va a ser el siglo de las enfermedades mentales. Es una crisis de lucha de género contra el patriarcado latente, ha estallado ya. O sea, tenemos una crisis en todas sus variantes y la economía es una de ellas. Pero lo que las trasvasa a todas ellas, o sea, lo que tienen en común es que es una gran crisis de la ideología. Ideología es conjunto de ideas, conjunto de valores. Eso es lo que tenemos en estos momentos en crisis. El capital lo tiene muy claro, son la misma generación, o sea, se van sucediendo generaciones, padres e hijos, son las mismas familias, entonces hay que entenderlo. Yo me iría hasta la primera gran crisis de 1875, pero en 8 minutos no puedo. Engancho con lo que ha dicho, que cuando estalla la crisis del año 29, recordar que para entonces ya la URSS, o sea, había vivido su revolución del 17 y se estaba planteando un modelo alternativo, luego resultó el que resultó, pero el movimiento social europeo en el 29 estaba pidiendo un cambio total, y en esas circunstancias estalló la Segunda Guerra Mundial. Decir que de la primera gran crisis también se salió con la Primera Guerra Mundial, tomarlo tal. Bueno, pues para mí la Segunda Guerra Mundial es clave porque los pueblos, o sea, ocupados, que lucha la resistencia, sus gobernantes se entregaron. Veis en las películas de Francia, de Bélgica, de Italia, la resistencia era socialista, comunista, anarquista, luchan por su liberación nacional y social. que eso también se nos ha dicho poco. En esa liberación social, recordemos que es el ejército rojo en Moscú quien para a Alemania y la hace retroceder hasta Berlín. El ejército rojo es el primero que entra en Berlín. Allí se hizo la división Europa del Este, Europa del Oeste. Entonces, es el capitalismo de la Europa del Oeste viendo que un nuevo modelo avanza, que ha llegado ya a Berlín y que la resistencia de Francia, Bélgica, de los que estaban en el oeste, estaba abriendo las puertas a ese modelo socialista, se pacta, bueno, para entonces ya Keynes, que era ministro de Hacienda de Gran Bretaña, había teorizado, y se pacta, y además se pacta, se firma, se firmó también en Potsdam, las bases del Estado del Bienestar sobre tres pilares. Por primera vez el Estado, por miedo a lo que estaba viniendo, pacta que el pleno empleo es el pilar básico, pacta asumir todo lo que es, hemos conocido como Estado del Bienestar, pero incluido la vivienda, protección a la familia, y pacta unas nuevas reglas de juego democrático. Ese pacto supone un gran coste, o sea, toda una estructura fiscal también antes inexistente, y las grandes fortunas que tienen que sostener que la mitad del gasto público, o sea, la mitad del gasto se esté realizando por el sector público, o sea, impuestos que hoy conocemos todavía cómo los tienen los países nórdicos, lo paga y no se revela, y se empiezan a revelar con la crisis del 73, cuando empieza ya a bajar la tasa de ganancia con la crisis del petróleo y más, porque es una crisis también de agotamiento tecnológico. Entonces, ahí empiezan a cuestionarse el estado del bienestar. Y como en Europa todavía seguía la URSS, los pasos son tímidos. Ahí empieza muy rápidamente Estados Unidos a desmontar lo que tenía, que Estados Unidos también llegó a conocer, aunque no tan fuerte como Europa, su estado del bienestar. Se empieza a desmontar todo y conocemos el desmonte de Reagan y Thatcher, que se inicia en los 80. Nosotros empezamos a vivir la gran reforma de pensiones, que también fue la primera huelga general de la democracia en el 85, empezamos a vivir reformas, pero todavía despacio. Y fijaros, en agosto del 91 cae la URSS y en diciembre del 91 se reúnen en Maastricht los jefes de Estado de la Unión Europea y acuerdan lo que luego sería el Tratado de Maastricht, la primera fase de desmontar el Estado del Bienestar, porque ya no había el polo oponente, ya nos habían dicho que aquello, aquella porquería que nos vendían como tal, quiero decir, yo no la estoy calificando así, que aquello era el socialismo real y que no teníamos alternativa. Se hablaba ya del final de la historia y el capitalismo triunfante. Entonces, si recordáis, la época de los 90 son las grandes reformas laborales que empiezan, la creación de las ETTs, la desprotección del mercado laboral, el pacto de Toledo en el 95, la privatización de Iberia, de Telefónica, de la banca, porque estamos hablando ahora de la posibilidad de banca pública, y entonces en aquel momento el 25 5% de la banca española era banco pública, se juntó en Argentaria y se le dio al BBV. Bueno, entonces empieza eso. Y lo hacen también que en el año 2000, justo acabado el plazo de la estrategia de Lisboa, en marzo se reúnen en Lisboa en el 2000 y vuelven a marcar la segunda fase de desmantelamiento del estado del bienestar. En los documentos de la estrategia de Lisboa se decían frases tan lindas como que la edad de jubilación para 2010 tenía que haber subido 2 años, que el gasto en el PIB y en educación tenía que reducirse en un 2% del PIB en todos los países miembros, tenía que seguir privatizándose, o sea, una serie de condiciones, y se deja de hablar de estado del bienestar y empiezan a hablar de la sociedad del bienestar, diciendo que Europa es adulta y debe responder ella misma a sus necesidades, ya no necesita papá Estado. O sea, todas las bases estaban ya cumplidas, porque en todo ese periodo no estaba habiendo respuesta de clase, por decirlo de alguna forma. Había una lucha, bueno, ya hay una lucha muy fuerte de clase, pero activada de arriba hacia abajo. Y lo que sucede con lo que se llama el estallido de la subprime, o sea, lo que se dice crisis financiera, pero viene antes por la gran acumulación de capital, precisamente por toda la destrucción ya de derechos sociales, toda la precarización del mercado laboral que se llevaba consolidando, entonces aprovechan que no mantenemos ningún poder. Realmente en el 2008 yo empecé a dar conferencias y estaba convencida que si toda Europa hubiéramos unido solo un dedo, no la mano, hubiéramos tirado al sistema. Ellos mismos tenían mucho miedo. Sarkozy hablaba de reorganizar el capitalismo, de que habían ido muy lejos. ¿Por qué los propios presidentes nos decían eso? Porque así creíamos que ya lo iban a hacer. Así no nos teníamos que movilizar. Entonces, lo que han hecho ha sido acelerar todo el proceso eso y estamos viviendo, bueno, además de que ya se está encargando todo el Estado del Bienestar y es irreversible, se ha encargado el pacto de la democracia. Y fijaros, estamos viviendo golpes de Estado sin precedentes en Europa. Dos presidentes electos, Papandreou y Berlusconi, han sido destituidos y se han puesto, sin ser votados, sin elecciones, miembros de Goldman Sachs. En estos momentos, en la cartera de economía o en los consejos, o sea, del Tesoro, de todos los países miembros de la Unión Europea, incluso el señor de Guindos, pertenecen a Goldman Sachs o a Lehman Brothers. O sea, hemos sido cogidos por el gran mercado y son ellos los que están llevándonos otra vez al punto de partida. O sea, todo el paréntesis, ya está, de lo que habíamos conseguido. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Bien, la segunda cuestión que vamos a plantearos es la siguiente, la cuestión de Europa. O sea, que ya la habéis planteado, ya ha salido en vuestras intervenciones, y es precisamente pues, la crisis a día de hoy, se gobierna a nivel europeo, tenemos una crisis de deuda de los estados, especialmente los estados periféricos muy fuertes, y se han planteado distintas alternativas, ¿no? Por ejemplo, la salida del euro, en Grecia, en otros países, el marco territorial de lucha, si tiene que ser Europa, si tiene que ser a nivel del Estado, si tiene que ser a nivel de las nacionalidades, qué tipo de Europa y en qué contexto global, ¿no? Entonces, ¿qué Europa y en qué contexto global sería el resumen? Va a intervenir de nuevo Nekane, luego va a hablar Carlos y luego Perico. Así que Nekane, vuelve a hacer más. Vaya, esto no lo sabía. Bueno, Europa salida del euro. Fijaros, la reforma laboral responde a que no podemos devaluar el euro. Cuando antes estaba en crisis, como todos apuestan por lo mismo, por exportar, por vender en otros mercados, porque nosotros no podemos consumir, no tenemos trabajo, o los que los tienen ya no son ni miliburistas, entonces antes, cuando se tenía moneda propia, se devaluaba la peseta y así se podía exportar. Como no se puede devaluar la moneda, el euro, se devalúa el coste laboral. Esto ya lo veníamos diciendo los economistas. O sea, para la salida va a haber una devaluación sin precedentes del coste laboral. Y va a ser reforma tras reforma. Por tanto, el euro en estos momentos es una gran losa. Desde la izquierda ya le estábamos diciendo siempre que esto se había construido, era la Europa de los mercaderes, la Europa de los mercados, no era la Europa social, no es la Europa del pueblo. Y el euro no solamente es esa moneda del mercado, sino que es la moneda de Alemania. Se hizo a imagen y semejanza de Alemania, incluso el Banco Central Europeo. Por tanto, no nos beneficia para nada, nos asustan que fuera del euro no hay nada, pero fuera del euro, o sea, no tienen nada los que han hecho de eso su elemento central, que son los mercados. O sea, una pregunta, que lo decía Víctor Jara, si las manos son nuestras, no es nuestro lo que nos den. Si el trabajo es lo que genera riqueza, ¿por qué tenemos que esperar a que un explotador les traiga plusvalor a nuestro trabajo? ¿No seríamos capaces en Euskal Herria, que conocemos también el Ausolán colectivo, las formas colectivas de reinventarnos, de traer algo también a las ciudades donde todos podamos poner nuestra capacidad de crear riqueza colectiva y compartirla y cubrir las necesidades básicas? Con eso haríamos un gran corte de mangas, o sea, una gran insumisión al mercado, al trabajo también. O sea, no dejaríamos que a nuestros hijos los exploten por 400 miserables euros, que les estén negando el futuro a la generación más formada de Euskal Herria. Por tanto, creo que la salida es salida del euro, pero como nosotros no lo podemos decidir, sí podemos decidir utilizar cada vez menos el euro. Unas partes porque no nos los dan, no los tenemos. Y los que los tengan también como un nivel de insumisión. Podemos crear, los griegos están creando una moneda que le llaman TEMP, se está desarrollando muy rápidamente, es unidad de tiempo, todas las unidades de tiempo valen lo mismo, la del ingeniero o la de la barrendera, todos valen igual. En Euskal Herria, hace escasamente un mes, se reunieron aquí en un pueblo de Nafarroa todo un fin de semana para la posibilidad de crear monedas locales unidos al elemento tiempo, entonces nosotros no nos podemos salir, pero sí podemos hacer una gran insumisión a esa moneda y empezar a salir, y en esto, bueno, en Francia ya ha habido varios pueblos que lo han hecho, empiezan a ser elementos que, aunque parezca que son pequeños, son muy importantes, porque os estoy diciendo que el gran problema que tenemos es crisis de ideas y de valores, y nos han metido los valores mercantilistas, todo tiene que pasar por el mercado. Entonces, el poder pensar en estas otras cosas realmente nos lleva a ir trastocando esos valores y a pensar que nosotros podemos hacer algo. Esta mañana una radio me decía, pero con este sistema tan homogéneo, ¿realmente tendremos alguna capacidad de acción? Si pensamos que la responsabilidad la tienen otros y que son otros los que nos van a sacar, o sea, no podemos hacer nada. Creo que el sistema, entre los valores esos psicológicos de la globalización, está el hacer hasta de los adultos eternos adolescentes. Queremos ser eternamente bellas, sin arrugas, con ropa de los 15 años seguimos a los 50, pero eso a nivel global, y tampoco tomar responsabilidades. Mira, lo que pase hoy, la alta velocidad, porque yo lo valgo y satisfazco ahora mis necesidades. Con estos valores nos están metiendo valores del aquí, ahora, sin responsabilidad, y esa es la clave, sin responsabilidad y sin adueñarnos nosotros de nuestro futuro. Yo creo que ya ha pasado el momento de responsabilizar a los mercados, porque ellos saben muy bien a lo que juegan y están jugando su juego. Entonces, no podemos seguir diciendo, es que mira, es que, o sea, y seguir pensando en un sector público que lo han cogido por golpe de Estado los mercados. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad ahora de reinventarnos, de reinventar nuevas luchas y de reinventar alternativas. Y este minuto me lo das luego. No, yo muy rápido también. Yo creo que realmente la tesis, primera tesis fuerte de Europa, es el espacio elemental de acción política en estos momentos. Yo creo que el euro no respete, obviamente, tal con el diseño que tiene, tiene razón de Cane, que tiene un diseño institucional paticojo, difícil de aplicar en momentos de crisis como el actual y con una rigidez tremendamente fuerte, pero la creación de una moneda única también está expresando de manera fortísima la socialización objetiva del trabajo y la riqueza de la composición de clase que le propuse. Dotarse de una moneda única es la garantía a medio plazo para realmente lograr gestionar la complejidad de la actual composición del trabajo vivo y para lograr gestionar la capacidad de crear un proyecto realmente ambicioso desde el punto de vista político. En ese sentido, si Europa constituye el escenario elemental de la acción política para los movimientos antisistémicos, quiere decir que hay que desnacionalizar tremendamente las políticas para pensar en proyectos antisistémicos y en procesos de poder constituyente que realmente abarquen como mínimo lo que ha sido, digamos, el proyecto de la construcción europea históricamente considerada. Estos procesos de construcción, digamos, regional pueden hacerse de distintas formas. El modelo europeo, tanto desde el punto de vista del diseño monetario del euro como de la institucionalidad de su banco central, como de la governance económica, como del proceso de legitimación democrático, es el producto de un equilibrio de las fuerzas de clase absolutamente claro y absolutamente desfavorable en los últimos 25 años, y no olvidemos, es un proceso que construye ese espacio regional a partir del modelo del Estado-Nación y de una nacionalización fortísima de los procesos de acumulación y de los procesos de legitimación. Pero eso no quiere decir que este modelo o esta estrategia sea el único modelo existente para concebir la política en un espacio posnacional. Cualquier tipo de renacionalización de las políticas llevará a una fragmentación irreversible de las luchas, llevará a un impasse completo de las posibles soluciones y llevará a la incapacidad de producir nuevos movimientos que realmente estén en condiciones de pensar la complejidad de la estructura de poder realmente existente y en condiciones de pensar políticas que puedan romper ese equilibrio, digamos, y esas relaciones de fuerza. En ese sentido, el hecho de plantear una política antisistémica que sea realmente posnacional nos permitirá, si somos suficientemente inteligentes, ofrecer soluciones o ofrecer contra alternativas a los grandes mecanismos sistémicos de ordenación de la vida social. A mí me cuesta difícil creer cómo el Estado español, o cualquiera de los Estados europeos, o unidades, nacionalidades sin Estado, etcétera, etcétera, cómo demonios se pueden pensar las grandes cuestiones de regulación social y de regulación y de combate de la actual crisis en todas las versiones y en todas las perspectivas que se han comentado hasta ahora en la mesa, desde un punto de vista que sea estrictamente nacional, cuando realmente los estados europeos han perdido parte de los atributos que el sistema westfaliano, que el sistema del Estado tradicional de la modernidad atribuía a los mismos, desde la posibilidad de crear dinero, de la posibilidad de grabar los flujos de riqueza y las rentas y la renta y la producción de renta, hasta la capacidad de urbanizar los modelos de defensa o la violencia armada del Estado, resulta tremendamente difícil pensar cómo desde un punto de vista estrictamente nacional se pueden resolver los problemas fundamentales que la actual composición de clase, de que en ese momento la generación más preparada de la historia, cierto, pero cómo demonios se puede gestionar desde un punto de vista estrictamente nacional la complejidad sistémica y la violencia de las clases dominantes en esta coyuntura. Pensar la política en estos momentos a escala nacional es la receta para el desastre y es la receta para que las élites europeas y las élites globales, que son transnacionales y que tienen un concepto de lucha de clases realmente, realmente brutal y realmente duro, impongan, digamos, sus estrategias, digamos, de transnacionalización de los mecanismos de extracción de plusvalor y de intensificación de los modelos de crisis. En ese sentido, si Europa es nuestro campo específico de acción política, quiere decir que tienen que construirse movimientos antisistémicos que en esa transnacionalidad logren recrear condiciones para que se reproduzca la diferencia también nacional dentro de ese contexto europeo. Cuando hablamos de regionalización de los procesos antisistémicos de construcción política, estamos pensando en áreas de referencia que desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista sociológico, epistémico, cultural, son factibles a la hora de concebir esos procesos de lucha antisistémica. Si habláramos aquí de una especie de internacionalismo hueco completamente aespacial y atemporal, pues evidentemente estaríamos hablando de la nada. Si habláramos de los Estados Unidos de Europa, que incluyeran el Magreb y el África subsahariana, evidentemente la heterogeneidad es tal que íbamos a llegar a poco camino recorrido. Si realmente pensamos en la estructuración, en la articulación histórica, en el acervo cultural, político, ideológico, teórico, digamos, de lo que ha sido históricamente Europa, se pueden generar procesos que sean suficientemente potentes como para desbaratar las estrategias de las élites en el ámbito de lo financiero, de lo económico, de lo bancario, de lo presupuestario, lo contaremos con más detalle en el debate, y a partir de ese proceso fuerte de construcción antisistémica en la Unión Europea se podrían trazar líneas transversales muy fuertes con el Magreb, muy fuertes con el Oriente Próximo, muy fuertes incluso con el continente africano. Pero es imposible pensar que existe una capacidad de organizar las luchas desde un punto de vista realmente antisistémico si se piensa que las luchas pueden retrotraerse o pueden circunscribirse al modelo y a la escala del Estado-Nación. Ni las élites políticas lograrán generarse de manera original dentro del Estado-Nación actual. Me resulta tremendamente complicado pensar cómo se puede renovar realmente la élite política francesa, española, catalana, vasca o italiana, únicamente dejadas a la inercia de la propia reproducción de élites políticas que están gestionando y que están mal gestionando esta crisis. Me resulta tremendamente difícil pensar cómo con esta no producción de nuevas élites políticas antisistémicas a escala europea, la complejidad de la actual composición de clase puede enfrentarse a las cuestiones fundamentales como la crisis ecológica, el modelo presupuestario europeo, el modelo bancario, el modelo monetario, el modelo de los mercados de capitales y la relación de este constructo, de este contenedor que es Europa con el resto del planeta. No hay vuelta atrás. Nuestro salto y nuestra apuesta es buscar un espacio político de referencia suficientemente potente como para construir movimientos antisistémicos suficientemente sofisticados como para gestionar y para revertir la gestión de la crisis que están haciendo los sujetos fuertes que están operando dentro de los circuitos de las élites y de las clases dominantes. Yo en este tema me sigo sintiendo muy inseguro, ¿no? Muy inseguro. No, por una razón. Porque yo creo, en la línea de lo que tú has dicho al principio de tu intervención antes, que ni el estado de bienestar ni la Europa que tenemos, ni la España, el Euskadi o el Cataluña, etcétera, que tenemos, no es el resultado simplista de los mercaderes. Es más el resultado de la lucha emancipadora de los pueblos. Es el resultado de millones de muertos en guerras europeas. Es el resultado de aspectos progresistas muy positivos. Y obviamente en ese contexto en donde yo creo que las líneas de fuerza fundamentales han sido esas, obviamente estamos penetrados de un sistema y una preponderancia ideológica marcada por el capitalismo y marcada particularmente por este específico capitalismo en donde el poder se ha instalado finalmente en el monstruo que es el sistema financiero. Y obviamente su poder es infinito. No es infinito, pero es muy grande y es omnímodo. Entonces nos impregna cualquier realidad, también la realidad de Euskadi, obviamente. O la realidad de Euskadi es muy diferente. O la realidad de España es muy diferente. O no estamos penetrados también de esos mismos valores que son los que nos están llevando al desastre a nivel europeo y a nivel mundial. Yo, por tanto, reivindico lo que de positivo he entendido siempre en la unidad europea. Aparte, me encanta el camembert y quiero estar en un sitio en donde pueda comer camembert, pero eso es una tontada, ¿no? Pero lo que quiero decir, los aspectos positivos, yo creo que desde la izquierda, desde los movimientos progresistas, tenemos que levantar la bandera, pero una bandera europeísta diferente a la que hay ahora imperando. Yo creo que hay una cuestión clara que habéis dicho y es, está en peligro la democracia. Estamos entrando en dinámicas de dictadura financiera. Y tiene que haber una rebelión frente a la dictadura financiera que se está imponiendo puntualmente en países y globalmente en la lógica europea. Tiene que haber una rebelión que colapse este modelo de Europa. Y ahí digo, si en ese colapso se colapsa el euro, que se colapse, pero no la ilusión por hacer Europa. Esa es mi idea. Entonces yo veo a los griegos y digo, obviamente está muy cerca. Obviamente, si yo estuviera en Grecia, probablemente estaría diciendo fuera del euro. Ya está, en la línea de lo que tú has dicho. Pero no fuera de Europa. Seguiré tendiendo cables para ver cómo construimos esa Europa, cómo construimos Europa con los griegos, con los alemanes y con los finlandeses. Yo es lo que quiero pensar, igual es una utopía fuera de lugar. Entonces yo creo que hay que, algo que no hemos sabido hacer, y es construir una alternativa europeísta, desde una posición de progreso y desde una posición alternativa. Y yo creo que ahí hay un espacio importante. Yo cuando oigo a Hollande decir que yo quiero levantar, no me lo creo del todo porque no veo por muchos lados, ¿no? Pero me hace ilusión eso de que de repente diga eso. Y que de repente diga cosas elementales como es decir, bueno, pues si se hunde un banco, que se hunde. Si ganan menos, que ganen menos. Es antes la democracia que la estabilidad bancaria. Pues sí, señor. Y es antes la democracia que el defender, que el banco pueda recuperar el dinero de la hipoteca. Pues sí, señor, es antes la gente que los bancos. Y que tenemos que trocear los bancos a banquitos pequeños, que tenemos que reconstruir una banca pública que sea capaz de condicionar suficientemente los mercados y que sea capaz de funcionar, de condicionar suficientemente toda la dinámica de la intermediación financiera para que no estemos en manos de esos llamados, de esos poderes que se escapan a las capacidades democráticas de control. Entonces yo creo que ahí construir un discurso común en Europa, por una Europa tal, y si en ese camino resulta que cae el euro, pues cae el euro, porque hay cosas más importantes que el euro. Y obviamente el euro, pero no reniego, porque no sé muy bien, me muevo con muchas incertidumbres, pero sí que creo que tener una posición clara de lo que queremos es esto, y si supone que el BBV quiebra, pues quiebra. Y si quiebra el Santander, pues quiebra. Y si resulta que quiebra el euro, pues nos volveremos a sentar para hacer otro euro. Yo creo que esa es una actitud que a mí me convence más dentro de mis inseguridades y de mi confusión. Preguntaba Elena si había punto de contrarréplica, lo vamos a dejar para el final. Vale, es que no sabía lo que había por cada uno de vosotros. Vamos a pasar al tercer bloque, que quizás es el más interesante, que es el de alternativas y propuestas. Y entonces aquí planteábamos varias cuestiones, ¿no? Primero, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de luchas? ¿Con qué alianzas sociales posibles? ¿Qué tipo de sujetos? ¿De gente con la que se puede cooperar? ¿Con la que se puede pensar esto? Y luego, por supuesto, también, ¿qué tipo de alternativas? ¿No? Pues, tal como estamos aquí en la mesa, pues se habla de decrecimiento, se habla de posible marco nacional de independencia, pues, por ejemplo, para Euskal Herria. Se habla también de cómo redistribuir la riqueza, de cómo hacerlo. Y el orden que vamos a tener ahora es otra vez Perico, luego Necane y luego Carlos. El turno de contrarréplica será justo al revés. Entonces, Perico, si quieres recuperar la palabra. Yo estoy de acuerdo con lo que se decía antes de que es necesario hacer una apuesta fuerte, muy decidida, muy dura, por un cambio ideológico profundo. Y yo creo que de hecho es lo que está pasando cuando veo el movimiento del 15M con un punto de naïf, con un punto de alguna manera de que yo recuerdo pues a veces un déjà vu de los tiempos de lo que fue los mayos de 68 y cosas así, pero con elementos también de madurez que van mucho más allá del punto naïf, ¿no? Mucho más allá. Yo creo que se está planteando eso. Los jóvenes desde su juventud se atreven a decir que el rey está desnudo. Estupendo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, ¿qué cambios paradigmáticos tenemos que ya empezar a defender y a construir con realidades a veces locales o con realidades cercanas, a veces incluso de más bajo nivel que la índole nacional, por ejemplo, y que hay multitud de ejemplos positivos? Temas clave, por ejemplo, el crecimiento en consumo de bienes y recursos como clave de prosperidad no vale. No vale. Y además es evidente, como decían, si alguien le explica a usted que el crecimiento es donde vamos a hacer las prioridades, tenga cuidado, está hablando usted con un loco o un economista. Pues vale, es así. Hay que asumir, en definitiva, de forma efectiva el paradigma de sostenibilidad. Que es un paradigma que rompe no solo a la lógica capitalista, lógicas renacentistas, ya incluso precapitalistas, ¿no? La visión de corte individualista que impuso el capitalismo o que glorificó hasta el extremo del capitalismo para abrir espacios de cooperación, de solidaridad, que permitan superar los problemas de inequidad y pobreza. En definitiva, el modelo de prosperidad que hagamos tiene que ser democratizable a nivel global. Y el modelo que tenemos actualmente y el crecimiento no es democratizable. Solo puede desembocar en dinámicas, digamos, de marginación de las mayorías, de sometimiento, de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, la democracia se coloca en el primer lugar, en un lugar irrenunciable de lo que tenemos que construir, ¿no? La visión machista y la discriminación racista pues tienen que ser definitivamente combatidas en sus raíces para asumir definitivamente una visión de igualdad en la diferencia. La visión de las guerras justas tiene que combatirse de manera radical para asumir el derecho humano a la paz. Fijaros que esto que suena a utopía lo hemos conseguido en el ámbito nacional o estatal o como se quiera, de los estados-nación. Yo no puedo confito resolver un problema y salir a hostias porque me llevan a la comisaría. Está prohibido hacer eso, ¿no? Está prohibido sacar una pistola y matar a alguien. No hay asesinato justo, ¿eh? Bueno, pena de muerte, que afortunadamente también la hemos quitado. Pero sin embargo, a nivel internacional sí puede ser justo matar al vecino. Luego, no estamos tan lejos de pegar ese salto. Hay que pegarlo ya irrenunciablemente. Y fijaros que estamos hablando, en definitiva, de cambio de cultura, de valor, de ética. De cambio de paradigmas, ¿no? Entonces, yo para mí eso es una clave absolutamente irrenunciable de lo que queramos hacer sobre esa base, ¿no? Y de hecho, se está construyendo así la política del futuro inmediato, ¿no? A través de cuando yo veo a la gente del 15M y así, ¿no? ¿En qué línea? Pues cosas de las que se están haciendo también en pequeño o en círculos, desmaterializar en parte, en buena medida, el concepto de prosperidad, hacer emerger los valores no materiales del cuidado a los demás, del tiempo para disfrutar, no para trabajar y consumir más. Cosas que ya sabemos y que ya en buena medida practicamos. Desmitificar el mercado. Yo no creo que haya que hacer desaparecer el mercado. Yo en la parte que me siento más sólido, porque he trabajado más en el tema del agua, pues lo tengo clarísimo. Miren, señores, la gestión de aguas no corresponde al mercado. Igual que la gestión de la justicia, no se compra ni se vende. El cariño verdadero, como dice la copla, no se compra ni se vende, no pasa nada. Estamos acostumbrados, lo sabemos hacer. Bueno, pues eso, definirlo claramente, bloquear espacios que no corresponden al mercado, y luego, de acuerdo, lo que quede para el mercado lo regularemos o lo discutiremos hasta qué punto y de qué manera. Eso lo estamos haciendo ya. Lo estamos haciendo, peleas concretas y formas concretas. Y ahí me dices, ¿cómo organizar la gestión de aguas? Bueno, pues lo tengo bastante clara, pero no es el tema. Pero para mí me parece un buen vector pedagógico. Yo siempre digo que el agua es un buen vector pedagógico para hablar de otras cosas, de la política, del medio ambiente, de la vinculación de lo social y de lo ambiental. Y tenemos ideas y prácticas concretas, ¿no? Entonces yo creo que eso que es, por ahí creo que van los tiros de lo que debemos de construir, ¿no? Bueno, yo creo que en Euskal Herria sí tenemos bastante trabajado un modelo alternativo. La izquierda abertzale en el año 97 empezó a socializar lo que se llamaba el socialismo identitario vasco, con lo que tenían que ser las bases, o sea, los pilares, o sea, todo lo demás tenía, o sea, tenemos que redefinirlo. Y yo ya a ese modelo he dado un paso más después de 15 años y creo que lo tenemos que empezar a llamar el ecosociofeminismo. Esa va a ser la alternativa de Euskal Herria, porque cualquier modelo tiene que ser profundamente ecológico, o sea, desde la raíz, o sea. Y me cuesta llamarlo así porque hoy se le pone la etiqueta eco a todo y a mucha basura. Tiene que ser socialista, entendido desde la justicia social, desde nuestras raíces comunales, y tiene que ser feminista. Las bases, los pilares de ese modelo son seis. El primero, hay que plantear toda la economía al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de los mercados y la economía. Es el pueblo el que tiene que decidir qué necesita, qué valores hay que producir, o sea, no lo que estén demandando los mercados para otros lugares que no respondan a nuestras necesidades. El segundo pilar tiene que pasar por la redistribución de la riqueza. El problema actual, y por eso la hinchazón de los mercados, las grandes burbujas, todo lo que está pasando es por la gran concentración de riqueza. Euskal Herria tiene, y Nafarroa también, la concentración de riqueza a nivel de Brasil. Asustaros, pero la renta per cápita de cada navarro, dividir vuestro PIB entre los habitantes de Nafarroa, supera los 34.000 euros por persona. Un hogar de dos pensionistas tendría que tener 68.000. Una pareja con un niño, ciento y pico mil. ¿Cuántos tenéis eso? O sea, es un cachondeo, ¿verdad? Eso quiere decir que está muy concentrada en algunos lugares, todos sabemos dónde. Entonces hay que redistribuir. ¿Por qué vías se redistribuye la riqueza? Por tres. Una, por el mercado laboral, protegiéndolo y con salarios dignos, con un SMI que tendría que ser como mínimo el doble del que es. La otra se redistribuye por dar una renta básica garantizada, un salario social a todos los que estén excluidos del mercado laboral o no alcancen con su tipo de trabajo, es los que nosotros llamamos umbrales de pobreza, que lo tenemos calculados para Euskal Herria, según el Movimiento Social Europeo, serían 1.000 euros, o sea, fijaros, todos los pensionistas están por debajo de umbral de pobreza. Entonces, la segunda vía de repartición sería garantizar a todos esa cantidad mínima. Y la tercera vía de repartición sería que eso lo tiene que pagar quien más tiene todas las rentas, o sea, tendríamos que tener una profunda reforma fiscal. O sea, ese sería segundo pilar, reparto de la riqueza. Tercer pilar es el reparto del empleo, y aquí, atención, reparto del trabajo, y empleo y trabajo no son las mismas cosas. Empleo es lo que recibe un salario, trabajo es todo lo que hacemos. Hay un trabajo socialmente necesario que no es remunerado, el grueso lo hacemos las mujeres, pero hay mucho más también que no hacemos las mujeres, socialmente necesario y no remunerado. Tenemos que repartir todo ese trabajo. El cuarto pilar es realmente la democracia participativa. Volver a tomar la palabra democracia, y sobre todo en economía, porque no hay nada más antidemocrático que sean 20 y tantos jefes de gobierno los que decidan el destino de la Unión Europea o el G8 o el G20, el destino de todo el planeta. Entonces, tenemos que reinventar los presupuestos participativos, pero reales, no solamente consultivos. Tenemos que reinventar los referéndums populares de las grandes infraestructuras, de todo lo que signifique una acción económica. Tenemos que replantearnos los presupuestos de género. Los presupuestos no son neutrales, los presupuestos distribuyen riqueza y lo que no pueden hacer es, vía fiscal, cobrar de los que menos tienen, de la clase trabajadora, y vía gasto, TAP, gastos de defensa o dinero a la banca, dárselo a los que más tienen. Tenemos que implicarnos en ese tema y coger conciencia del instrumento de redistribución de riqueza que pueden ser unos presupuestos realmente solidarios y socialmente debatidos. El quinto pilar sería la calidad de vida. Aquí ya lo ha analizado él, calidad de vida no es el que más tiene, sino, o sea, el que menos necesita. Entonces, replantearnos qué es. Son los indicadores económicos de PIB per cápita, ya veis cuánto PIB per cápita tenemos. ¿Es esa nuestra calidad de vida? ¿Qué es realmente? ¿Se está midiendo ahí toda la felicidad, todo el equilibrio psicológico? Cuanto más tenemos, no estamos notando más infelicidad, se nos está arrancando nuestra identidad, se nos está creando un gran vacío colectivo. Vivimos una realidad virtual, o sea, nos estamos olvidando de valores que han sido clásicos en el pueblo, de relaciones, de solidaridad, de preocuparse por el de al lado. O sea, todo esto se está perdiendo. Entonces, la calidad de vida tiene que medirse en otros parámetros, en esos parámetros de participación, de cooperación en lo social y en lo colectivo. El sexto pilar es la solidaridad con distintos espacios económicos y con las generaciones futuras. Cuando estoy con los jóvenes me dicen, somos súper solidarios en Euskal Herria, Escapena, no sé qué, no sé cuánto, y me dicen a todos los sitios que van y les digo, mira, somos súper insolidarios en Euskal Herria. ¿Sabéis cuál es nuestra huella ecológica? ¿Sabéis cuántas Euskal Herrias nos estamos comiendo o utilizando para echar nuestros residuos? Pues 3. Entonces no podemos decir que somos solidarios con ese tema. Entonces, tenemos que replantearnos que el modelo no puede ser, tenemos que replantearnos el decrecimiento, pero el decrecimiento inteligentemente. Decrecer no es vivir con candil, ni volver al tiempo de las cavernas. Decrecer significa entender cuáles son los componentes del PIB, que es lo que llaman riqueza, cuando baja el PIB dicen que decrecemos, entender cuáles son sus componentes y cuáles de ellos nos dan felicidad o al contrario, porque crecer también puede ser atrofia, y si un niño creciera indefinidamente, fijaros lo que significaría. Crecer también es atrofia, y lo sabemos bien por los órganos del cuerpo. Fijaros, si Nafarroa tuviera muy malas carreteras, salíais de fin de semana o de vacaciones, tendríais un montón de accidentes. O sea, ganarían las floristerías, las clínicas, las funerarias, o sea, eso haría subir el PIB. Si no tuvierais ningún accidente, o sea, no subiría el PIB y tendríais calidad de vida. O sea, hay muchos elementos, armamento, contaminación, que hacen su limpieza subir el PIB y disminuye calidad de vida. Entonces, nos tenemos que plantear todo eso. Y en esa solidaridad con las generaciones futuras significa una nueva gestión de nuestro patrimonio, de nuestra tierra, soberanía alimenticia, soberanía de salud. Y como ya me han pasado todo esto y luego me van a dar 2 minutos para contestar si podemos construirnos nacionalmente o no, paso la palabra. Ok, muy rápidamente, a mí cuando se piensa en alternativas o en políticas que se pueden implementar para reenderezar la situación actual, lo que me preocupa fundamentalmente cuál es el espacio político y las dinámicas que pueden realmente cambiar el modelo y la coyuntura de relación de fuerzas en un momento determinado y cuál es el nivel de complejidad que tenemos que gestionar para que eso realmente sea factible en términos de reproducción social. Eso me parece que es absolutamente fundamental, porque las alternativas se construyen contra una estructura de poder dinámica que opera muy cómodamente en entornos de caos o en entornos de estocasticidad, quiere decir que pueden lanzar procesos de desorden tremendamente fuertes contra tanto los movimientos como las poblaciones, como los estados, o como las unidades económicas, las empresas. Entonces, es muy importante saber qué unidad de acción política se establece, qué tipo de alianzas se pueden crear, qué tipo de poder constituyente en tanto que proceso políticamente fuerte que permita generar sujetos y, en el mejor de los casos, estructuras públicas que puedan llegar a buen puerto, digamos, las cuestiones que estamos comentando. O sea, necesito conocer, desde el punto de vista de un movimiento antisistémico, necesito conocer cuál es mi capacidad de construir bloques constituyentes que me permitan generar estructuras políticas que se enfrenten a la estructura de poder del capitalismo realmente existente. Sin eso, digamos que el problema, digamos, de la política se diluye y salta por los aires, en tanto que las élites y las clases dominantes están operando con unas dinámicas muy fuertes que rompen cualquier tipo de, digamos, de recuperación de estas políticas, digamos, para la buena vida, etcétera, etcétera, como queréis llamarlo, o que simplemente estabilizan esta entropía bestial del sistema. Desde ese punto de vista, me gustaría anunciar también dos o tres tesis para que las discutamos luego. En primer lugar, decir que hay que desvincular la soberanía del modelo territorial tal como se ha concebido en la modernidad. Es decir, no hay posibilidad de jugar con el concepto de soberanía que ha constituido, digamos, el mapa genético del Estado-Nación, porque con ese modelo de soberanía vinculado al territorio, los problemas se plantean en una escala que no logran, digamos, establecer modelos de organización política antisistémica para enfrentarse a la estructura de poder realmente existente. Segunda tesis fuerte, en mi opinión, si no se desvincula el concepto de soberanía del concepto de territorio y del concepto de Estado, es muy difícil que logremos implementar soluciones políticamente realistas, políticamente eficaces, para resolver las cuestiones que estamos comentando. ¿Qué tipo de moneda? ¿Qué tipo de modelo bancario? ¿Qué tipo de equilibrio ecológico? ¿Qué tipo de modelo presupuestario? ¿Qué tipo de modelo de transferencia? En estos momentos, todo nuevo catálogo de derechos, por definición, a escala europea o a escala más, digamos, más transregional, todo nuevo catálogo de derechos, por definición, va a implicar una transferencia de renta superior importante entre distintas áreas territoriales. Me da igual que cojamos como unidad territorial Euskal Herria, que cojamos el Estado español, que cojamos Europa, o que cojamos Europa y sus relaciones más, digamos, con las regiones más próximas geográficamente, o que cojamos, digamos, a escala global. No hay posibilidad de implementar un nuevo catálogo de derechos sin que se produzcan procesos fortísimos de transferencia de renta que independiza la producción de riqueza del uso de la renta y la riqueza en otros entornos geográficos distintos. La alternativa, en mi opinión, reaccionaria a este modelo supone que las zonas más ricas, con una mayor concentración de tecnoestructura o de recursos naturales, tiendan siempre a intentar desligar su suerte de las zonas en las que se ha producido un proceso de acumulación de capital, de generación de riqueza, siempre vinculada al territorio o de localización, digamos, de los recursos naturales o de la megadiversidad o del agua, por poner ejemplos clásicos. Si no se desvincula ese concepto de la concentración territorial de la riqueza del territorio y de la nacionalidad, el proceso es absolutamente imposible de gestionar y las estructuras de poder, digamos, del capitalismo realmente existente penetran y destruyen cualquier tipo de alternativa que se produzca en esa línea. El tercer punto, y luego en el debate lo podemos declinar más cuando hablemos de Europa, supone pensar siempre estos procesos, digamos, de construcción de alternativas desde los elementos, digamos, más vulnerables de la sociedad. Es decir, para hacer políticas alternativas realmente eficaces y para pensar la institucionalidad y la governance que nos permite crear estas políticas antisistémicas, tenemos que pensar siempre de los elementos o del segmento social más vulnerable económicamente, más vulnerable socialmente, más vulnerable culturalmente. Sin políticas que no afirmen esta radical igualdad a la hora de construir las alternativas, siempre estaremos creando estas sociedades a dos tercios, a dos quintos o a tres cuartos, dependiendo del grado de desigualdad que queramos construir, y que siempre dejarán un residuo cada vez más importante y dejarán una parte de la sociedad cada vez más importante fuera de los mecanismos de legitimación, de estabilización y de reproducción social. Esta última tesis la podríamos también declinar desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista de la sostenibilidad que decía Pedro antes. Cualquier tipo de política que no parta de esos elementos ecológicamente y sosteniblemente más débiles, puedo pensar en el protocolo de Kioto, puedo pensar en los problemas de cambio climático, será siempre un proceso que dejará, que segmentará y que creará una sociedad tremendamente injusta, tremendamente segmentada. Otra cuestión que me parece fundamental cuando se habla de crecimiento, cuando se habla de decrecimiento, es pensar que realmente el motor en esta coyuntura que realmente hará que el sistema vuelva a crecer y que el sistema de alguna manera se estabilice en esta dinámica virtuosa que comentaban Ekane y Pedro, es la capacidad política de imponer un nuevo catálogo de derechos. Es decir, la capacidad política de imponer un catálogo de derechos será el motor del nuevo ciclo de acumulación de capital en el sentido, digamos, más cualitativo y más fino. Estoy pensando, por ejemplo, en el libro de Amartya Sen, de Jean-Paul Fitoussi, de Joseph Stiglitz, Miss Missouri in Our Lives, o sea, midiendo mal nuestras vidas, en la línea que decía Ekane hace un instante, y desde ese punto de vista se trata de pensar estos procesos de radical constitución de esas nuevas alternativas en la medida en que tengamos la fuerza de imponer este nuevo catálogo de derechos como un modelo a partir del cual se reingenieriza, por emplear la palabra anglosajona, el conjunto de la reproducción social. No hay un sector de economía verde que vaya a convertirse en un modelo, en un sector privilegiado de acumulación, aunque se esté especulando, como correctamente decía Pedro hace un instante, ya con esa crisis ecológica, sino que este doble eje de esa necesidad de sostenibilidad ecológica del planeta, pensando en los más vulnerables ecológicamente y desde el punto de vista de la renta, y esa necesidad de imponer ese nuevo catálogo de derechos, el cruce de esa doble aspa será el mecanismo virtuoso que logrará tocar cada uno de los nodos en los que se produce la reproducción en estos momentos. Este tipo de programa ambicioso es imposible concebirlo a escala del Estado-Nación, hay que pensar en movimientos transnacionales, hay que pensar en grandes estructuras regionales que partan de una crítica muy severa del modelo de soberanía salido del sistema de Westfalia que ha producido increíbles desastres en la modernidad. Tenemos posible turno de contrarréplica, no es obligatorio, lo podéis utilizar o no. Entonces, ¿lo queréis utilizar? Ekane sí, Perico también, ¿y tú Carlos? Sí. Pues, Ekane, ¿lo quieres utilizar primero? ¿Quieres? Sí, yo es que realmente estoy, vamos, me toca la línea de flotación, es decir, estoy en total desacuerdo con lo que se está afirmando ha dicho una frase como que la construcción nacional en este momento sería un desastre, que la soberanía llevada a un nivel territorial pequeño también, y además un poco debajo se está hablando de insolidaridad con otros sitios. Yo es que pienso al revés. O sea, creo que tenemos nosotros aquí muy socializada la frase pensar global y construir local. Lo que se necesita en estos momentos, Europa, tiene que ser la Europa de los pueblos. Los pueblos se tienen que construir y luego, por eso decía que el sexto pilar es la solidaridad real con los pueblos que se están construyendo. Yo creo que Euskal Herria tiene todos los elementos necesarios para llevar con éxito un nuevo modelo económico que no se está planteando para iniciar una nueva acumulación, sino realmente con un cambio de ideología, de valor, cambiar ese paradigma de civilización que ahora está en crisis y que dure unos cuantos siglos. Esa es la ambición. No es volver a acumular ni volver a quitarle nada a nadie. Es replantearnos precisamente cuáles son nuestros recursos, cómo los reconstruimos, cómo nos organizamos, y para eso deciros eso, que tenemos todas las potencialidades, pero nos faltan los instrumentos claves de soberanía económica, elementos políticos, que están en manos del Estado español y francés. Entonces, por eso era el título de mi último libro, Independencia de reivindicación histórica a necesidad económica, porque en estos momentos otro modelo es posible y además creo que en Euskal Herria están muy extendidos los deseos de ese modelo, porque han sido reivindicaciones, no digo ya el de la independencia, sino del movimiento social y laboral, lo que son los ejes que estamos planteando en ese modelo y que podemos hacerlos si tenemos los instrumentos de soberanía. Y vuelvo a decirlo, estaríamos siendo un ejemplo para otros pueblos de Europa y encima apoyando, porque no lo hacemos para cerrar fronteras. Y volver a decir que el euro no es un desastre. Vale, pues que no necesitamos el euro para la construcción social y nacional de Euskal Herria. Muy bien. No, yo es que cuando estabas planteando las líneas y añadías Euskal Herria, yo digo, bueno, yo, que ya no sé de dónde soy, soy aragonés, pero nací en Madrid, pero viví en Granada, me siento a gusto aquí, pero yo digo, yo eso también lo quiero. Entonces, en vez de Euskal Herria pongo Francia, me sale, tal. Entonces yo digo, para mí eso que tú has dicho, esas líneas, tal cual, yo digo, yo esa es la Europa federal que quiero, la gobernanza global que quiero. Y cada cual que se coloque donde quiera, sí. Que diga, miren, no, yo es que soy de Bilbao, mismo de Bilbao, y entonces de Euskal Herria, pero más de Bilbao que el Copón de la Baraja. Pues ese para adelante, pero con esos principios, ¿vale? Con esos principios. Yo soy al lado de la raya, pero por el lado de Logroño, bueno, da igual también. Yo, para mí eso me parece, pero lo digo con todo respeto, de verdad, lo digo con todo respeto. Creo que ese tipo de valores están en juego ya en estos momentos a nivel global. Que los cultivemos y amarremos esa democracia desde los ámbitos de confianza que nos dotemos. Que pueden ser nacionales, que pueden ser locales, que pueden ser de barrio, me parece estupendo. Hay que hacerlo. No es pensable una democracia global sin modelos de democracia participativa muy territorializada. Eso es evidente. Y donde sirva la ilusión nacional para construir eso, úsese la cuestión nacional. Úsese, pero úsese desde esa visión de solidaridad, desde esos principios que has enunciado, que para mí son tan euskaldunes como franceses o como alemanes, españoles, italianos o chinos, ¿no? En esa línea pues estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Yo, mirad, hay una idea clave que ya la lanzo a debate y es, yo no sé cómo vamos a construir eso, pero yo sí tengo intuición de a por quién hay que ir, a por el sistema financiero. Yo quiero hacer campaña global, pienso global y quiero actuar global ya frente al sistema financiero, porque no me veo actuando contra la CAI o contra Ibercaja, no me veo. Ahora sí me veo yendo a por los paraísos fiscales a montar un pollo global que termine en Naciones Unidas diciendo se acabó el cachondeo. Y veo mucha gente cabreada que si somos capaces de juntar ese cabreo, podemos empezar a generar dinámicas y campañas políticas globales. Solo una cosa, soy catalana, ¿eh? Como yo realmente me explico mal, lo que quiero decir es que realmente no hay manera de construir una política antisistémica en términos de renacionalización de las políticas. La crisis europea, el fiasco de la gestión de la crisis financiera, entre otras razones, se ha producido por la renacionalización de las opciones de cada una de las unidades discretas que construye la Unión Europea. La crisis monetaria, la crisis financiera y después la crisis de la deuda pública no se ha resuelto porque no se ha producido una aproximación federal a la gestión de estos desequilibrios que se han producido desde el estallido del sistema financiero a finales del 2007 y durante estos últimos tres años. O sea, si cualquier tipo de soberanía que afirme el Estado español, que afirme Euskal Herria, que afirme la Padanía, que afirme Gales o que afirme Eslovaquia, van a estar organizados por cesiones súper importantes de los atributos que hasta ahora se han considerado intangibles del Estado-Nación. El Estado español, España, Francia, no pueden ya presupuestar y organizar sus presupuestos generales sin una coordinación fortísima a escala de la Federación, de lo que podría ser la Federación Europea. El sistema monetario no puede organizarse a escala nacional y únicamente los Estados-Nación, cuyo atributo más preciado hasta muy recientemente ha sido la capacidad de emitir moneda, no pueden emitir monedas que no sean objeto de una soberanía política que sea transnacional, que sea posnacional. El euro, uno de sus déficits más importantes que arrastra y que está haciendo pagar a los pueblos de Europa, a las clases trabajadoras europeas esta crisis, uno de los déficits más fuertes que arrastra, es que no es una moneda política, es que no hay una soberanía política europea posnacional que permita construir la moneda como un elemento que recoja la riqueza de la producción y de la socialización del trabajo que se ha producido durante los últimos 45 o 50 años. Muy bien. Bien, pues se ha acabado precisamente los turnos de la mesa. Lo que proponíamos ahora es que nos vamos a poner a vosotros límites de tiempo, yo creo que si no se tenéis mucho, claro. Entonces, de todas maneras, la idea era que ahora pues habría un turno de preguntas, de réplicas, de comentarios. Lo que sí pedimos es que si estáis interesados, que os conteste alguien en específico de la mesa, lo señaléis, porque a ellos sí les vamos a seguir aplicando límites de tiempo. Y tenemos una hora, así que lo vamos a hacer relativamente rápido y va a ser una hora. ¿Vale? Podéis levantar la mano y alguien. No sé si la veremos si hay alguien. A ver, Nahuel de Madrid, buenas noches a todas y a todos. Quería plantear una serie de preguntas. ¿Es posible el mundo sin dinero? ¿Es posible gestionar el dinero sin que el ser humano se deje llevar por la avaricia? Yo creo que, aparte de todo lo que habéis planteado, también es necesaria una socialización o un incremento de los valores humanos y éticos. Alguien habló de místico, de lo que sea, ¿no? Algo en ese sentido también. Y luego, ¿cómo compaginar el mundo uno para todos con lo local? Que se habla de pensar en global y actuar en local, de forma que que la solidaridad sea real, sin fronteras ni extranjeros, creo que también se pueda construir desde Cala Ría, desde la Parroa, desde donde sea, esos seis modelos que están en el terreno muy interesante. ¿La pregunta la diriges a? A todos. No. Solamente uno, porque si no nos alargamos muchísimo. Vale, pues a Nanicani y a Perico. Vale. Uno, Nanicani, nada más. Bueno. Son necesarios esos valores y yo creo que el dinero lleva la avaricia cuando no es como el maná, que a las 24 horas deja de existir, lo consumes o no lo consumes, cuando se puede acumular. Pero en esa reinvención que tenemos que hacer, en ese replantearnos, en eso que están planteando ahora mismo de monedas locales que son unidades de tiempo, en la medida que tú das tu tiempo puedes comprar el tiempo de otro, o sea, tenemos muchas posibilidades. Y cuidado, esto no es el modelo definitivo. Lo que ahora mismo es que en muchos pueblos de Euskal Herria ya se está empezando a hacer eso, incluso en barrios de ciudades grandes como Donosti. Entonces, ¿por qué se está empezando a hacer eso? Porque nos hemos dado cuenta que primero vuelve a empoderar a las personas, las saca de casa, de su depresión, y va creando ese cambio de valores, de darnos cuenta que en comunidad podemos hacer muchas cosas y responder a muchas necesidades. Incluso se está metiendo en ese gran mundo el tema de la vivienda. No tengo tiempo en minuto y medio, pero se están haciendo cosas. Estamos empezando a cambiar los valores en el día a día para poder luego afrontar con mayor éxito, si en algún momento tenemos instrumentos para poder poner en pie esos pilares, tener, por ejemplo, ya el sujeto del cambio. Porque, claro, tenemos elementos para el cambio, pero el sujeto que tiene que hacer el cambio de Euskal Herria, ese sujeto libre y liberado de toda esa ideología del mercantilismo y de los mercados, lo tenemos. Entonces, en estos pasos que estábamos diciendo de Solán, de compartir, podemos ir reconstruyendo a ese nuevo sujeto que tiene que hacer el cambio. Y digo Euskal Herria porque estoy aquí. O sea, cuando voy a dar las conferencias a Cataluña, porque repito, soy catalana, lo digo allí. Y la semana que viene voy a Burgos y lo diré allí. Lo que quiero decir es que cada pueblo tiene que hacerse en estos momentos responsable de su futuro, tiene que salir de su pozo y dar la mano a todos los que estén en los pozos de al lado, pero primero tiene que salir él, si no nos ahogaremos todos. Muy rápido. Yo creo que en una sociedad compleja como esta, el dinero es una herramienta útil. Puede haber otras y podemos inventar otras, pero lo que yo creo es que es una herramienta. Y pasa como cuando dices, ¿qué pasa con la codicia o la avaricia? Bueno, pues la codicia no puede ser la reina. Tiene que desmitificarse, desvalorizarse y reforzarse los elementos colaboradores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en particular pienso que el mercado, que es una cuestión anterior al sistema capitalista, pues es una herramienta, me parece interesante. Lo que no quiero es mercantilizar la vida. Yo creo que hay que desmitificar, hay que tirar abajo el becerro del mercado, de la codicia, de los valores de la codicia, tirar abajo el becerro del pedestal y reconstruir cosas que tenemos construidas de atrás, ya desde las religiones. Los valores religiosos muchas veces son normas de buen vivir. Muchas, otras son dogmatismos de poder, ¿no? Pero muchas son normas de buen vivir. Lo tenemos muy teorizado, lo tenemos bastante practicado. Y lo mismo pasa con la pregunta contradictoria de cómo compaginar lo global y lo local, lo individual y lo colectivo. Lo estamos haciendo. Lo que pasa es que siempre será un conflicto, una tensión. Pero yo, mi experiencia de vida, de cómo he visto evolucionar este país, ha sido practicar eso con dificultades, pero de una manera interesante. Yo, la España que viví en tiempos de Franco, no era una España más interesante que la que veo ahora, ¿no? Con realidades muy diversas en las que estamos viviendo con dificultades esa integración de contrarios o de cuestiones diversas. Yo creo que estamos practicando continuamente eso. Bien, vamos a respetar las reglas. Una sola intervención desde la mesa y otra desde ahí, porque realmente además hasta solamente tenemos hasta las 10 menos cuarto, porque a las 10 tenemos que estar fuera de aquí. Y luego otra apreciación, se está pasando por ahí una bolsa que es para financiar parte de las jornadas, los viajes, etc. Si queréis contribuir, lo podéis hacer. ¿Más preguntas? Se habla mucho de estructuras, que hay que generar estructuras políticas, que hay que generar dinámicas, se entiende muy bien a dónde queremos ir, qué tipo de sociedad queremos tener, pero lo que más oscuro se me queda es cómo se generan esas dinámicas, cómo se generan esas estructuras políticas. Antes teníamos claro la clase obrera era la que tenía que liderar de alguna manera. ¿Quién? ¿Ahora quién? Los jóvenes, los trabajadores, las mujeres, los ciudadanos. Y luego una cuestión que no es pregunta, sino una consideración que me ha extrañado. Me ha extrañado que no se dijera nada de un escenario probable que se puede dar dentro de poco tiempo, que sea una sociedad horrorosa, horrible. Guerras, inhumana, cruel, coercitiva, con una desigualdad enorme, etcétera, etcétera. Si no hacemos algo antes. Sí, en minuto y medio, sí, evidentemente el problema de la creación del sujeto, la construcción del sujeto es obvio y es un problema que está abierto porque siempre estos procesos, digamos, de poder constituyente, de invención de la política, de invención de una nueva política, se produce siempre en un vacío brutal que deja la extinción o que deja la descomposición del sujeto político que ha protagonizado de alguna forma el ciclo anterior. El nuevo sujeto político que se creará tendrá que crearse, o se está creando a partir del levantamiento de acta de realmente cuál es el espacio en que ese sujeto puede tener la potencia suficiente para enfrentarse a las estructuras de poder. Ese sujeto evidentemente tendrá que pasar su constitución política por una crítica fortísima de la economía política realmente existente, por las políticas que administran ahora la producción y distribución de riqueza. Es un sujeto político que tendrá que ser posidentitario, que tendrá que ser en buena medida posnacional, sin que eso quiera decir que no respeta la diferencia nacional, al contrario, la multiplica, y será un sujeto político que tendrá que ser también poscolonial, en tanto que estará muy atento a cómo las decisiones políticas que se producen en una región del planeta afectan al resto de las regiones que lo componen. Desde ese punto de vista, estamos pensando en una política radicalmente nueva porque estamos en un vacío político producto de la crisis de la política de la modernidad. Es decir, todo tipo de políticas que quieran ser racialmente homogéneas, ciegas a las cuestiones de género, ciegas a las cuestiones de insostenibilidad ecológica, ciegas a las cuestiones de la explotación económica, son aventuras que no llevan a ninguna parte. La entropía en el sistema político también es alta. Si no decidimos cuál es el espacio y cuál es la dinámica que queremos generar con ese nuevo sujeto político, la derrota está garantizada. Si creamos si por poner un caso, un ejemplo tristemente muy próximo, si optamos por una renacionalización pura de la política en términos excluyentes, esto no nos va a permitir crear alianzas que puedan incorporar la diversidad de la transformación que queremos hacer. Si optamos por un proyecto que sea económicamente no radicalmente igualitario, vamos a privarnos de otra serie de componentes y de articulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pensar la escala del espacio político y la escala de la potencia política para enfrentarnos a la actual élite que gestiona, digamos, las estructuras de dominación actuales, son preguntas fundamentales. Pero todos los procesos constituyentes en la historia han sido así. Se han pensado a partir del vacío y de la crítica radical y extenuante de las formas políticas históricamente precedentes. ¿Más preguntas? Pues, mira, aquí hay el señor mayor. Un poco para hacerlo. Tengo que no existe una realidad diferente entre los Estados españoles. Yo creo que no solamente será una realidad diferente dentro de los Estados españoles, sino a nivel europeo y incluso a nivel mundial. ¿Cómo es posible que por las condicionantes sociopolíticos que existen en los Estados españoles, que son bastante peores que el Estado de hoy, la clase obrera española nos haya revolucionado de alguna forma? Yo creo que realmente la diferenciación que existe entre las bases sociales de un país dentro de incluso de pueblos dentro de esta estructura política social de nación, yo creo que la ideología. Hay pueblos que están más diversificados, porque los carreras están más diversificados, como que puede ser la realidad social o la estructura social o la integración social, el socialismo, y en Estados Unidos eso no existe por razones que yo creo que deben de la guerra civil. Y lo mismo pasa en Europa, no es lo mismo la estabilidad de estar que existe en Francia, Alemania, Suecia, que Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, etc. Con lo cual, ¿cómo se entiende esa internacionalización si no analizamos desde el principio la base ideológica que se compone cada pueblo? Era la pregunta para Pedro. Mira, yo los más nacionalistas que veo ahora son los alemanes. Son los que lo tienen más clarito y se sienten más identificados y no quieren tal, tal, tal, tal. Ya me parece lo digo. Yo de verdad, mira, respeto muchísimo las identidades nacionales, igual que respeto muchísimo las creencias religiosas. Es un mundo de lo emocional y de las creencias y tal, lo respeto muchísimo. Pero no espero las soluciones de ahí, simplemente. No espero las soluciones de ahí. Me parece interesante y las colectividades que se junten en torno a lo que quieran, en torno a lo que se sientan identificados. Y no tengo nada más que decir, construyamos esa globalidad. Y en eso estoy muy de acuerdo con esa idea de decir, las claves de construcción de esa globalidad se dan en el ámbito cada vez más regional, global, y sin renunciar, como se dice, a lo que cada cual siente y en lo que cada cual se siente bien y se comunica bien, y sin duda la religión es un elemento de identidad, y sin duda la lengua es un elemento de identidad, y sin duda la cultura es un elemento de identidad, y otras cosas, ¿no? Bueno, pero pues yo con los alemanes aparentemente no tengo mucha identidad de lengua, pero me siento embarcado de una manera muy sólida, o querría estarlo, en una visión federalista europea, porque creo que compartimos mucho más que la lengua. Entre otras cosas, hemos compartido las perversiones de haber destruido este mundo desde nuestra filosofía occidental. Y me gustaría saber hacer una crítica colectiva a eso que hemos construido conjuntamente. Pero bueno, cada cual que se agrupe como quiera. Y federemos todos esos esfuerzos, como se encuentre cada cual más contento y más unido. Me parece estupendo. Los musulmanes se sienten unidos en el credo musulmán, que se unan, que se federen. Pero a ver si somos capaces de generar por encima del credo musulmán o de la identidad cultural musulmana, que somos capaces de crear esa gobernanza global que necesitamos. Porque el mundo ya es global. Y la soberanía ya no la tenemos en el territorio. Aunque la creamos construir, no la tenemos. Internet ya nos ha roto muchas cosas. Y no solo la perversión capitalista, el intercambio, la comunicación, ha roto los esquemas de lo que se teorizó como el Estado-Nación hace ya tiempo. Y hemos perdido esa soberanía por muchos caminos. Y esa soberanía, os aseguro, no está en Madrid. No está en Madrid. Está más en la City que en Madrid. Pero bueno, peleemos por recuperar esas soberanías operativas desde abajo y agrupémonos como sea necesario, pero desde esa visión global, desde esa visión de valores comunes, desde esa visión solidaria, desde esa visión comunitaria que desborda fronteras e identidades. Hay un señor mayor que iba pidiendo todo el rato. Sí, desde el principio, yo creo que es el que primero. Sí. Sí, buenas noches. Yo no voy a hacer nada, quiero hacer una pregunta. Bueno, nada, quiero hacer una pregunta. A mí me ha encantado el sujeto que ha visto libre, la serie que fue la que es muy buena, que es y después, lo que se ha visto en el de la vez es que estamos a hablar de ellos, de que los instrumentos de dinero sean los instrumentos de los cajas a la tecnología. Y eso es lo que se ha encantado, que haya discutido. Bien, si queréis pasamos a otra pregunta, ¿no? O a otra. Sí, bueno, ahora. Yo os quería preguntar un poco por la crisis política, ¿no? De algún modo hemos asistido a una gente de los como la gran crisis de la socialdemocracia, ¿no? No solo con el movimiento del PSOE aquí, sino bueno, es una constante, como en todos los países de Europa, aunque bueno, ahora aquí hay una recuperación en Francia, pero bueno, aparte de esa. Lo que ha habido es como una especie de crisis de su propio modelo, ¿no? O sea, de una crisis de horizonte, ¿no? De la sociedad. Entonces, os quería preguntar, viendo que la conquista de espacios hegemónicos por parte de la derecha no ha sido por méritos propios, sino más bien porque no han tenido un rival con un horizonte propio, en el escenario que puede venir, me gustaría, no sé, que queréis de la mesa que nos respondáis, ¿cuál podría ser la nueva reinvención, la nueva mediación, la nueva postura de poli bueno, digamos? O sea, ¿qué puede ofrecer algún partido que intente ser hegemónico, que intente hacer, por lo que hizo, por ejemplo, toda la socialdemocracia, bueno, el Estado español con la década de saber del PSOE, ¿no? ¿Qué oferta podría hacer para que realmente esto no haga un viraje fuerte? Uno de los tres. Y eso respondo yo, que tengo trabajo ese tema. A ver, La política es un elemento más en crisis dentro de lo que comentaba la crisis civilizatoria, pero lleva en crisis mucho tiempo y ya totalmente desde que le ha dado el poder a los mercados. Es que los políticos, o sea, se niegan a sí mismos la capacidad de hacer política. Está no porque lo piden los mercados, porque lo pide Europa. Pero eso tampoco es cierto, porque son ellos los que van a Europa, los que toman las medidas para aplicarlas todos ellos, o sea, en Maastricht, en Lisboa o en Barcelona, y luego dicen, no, me lo manda Europa. Entonces, tenemos que hacer la misma política económica el PSOE que el PP. Simplemente que el PSOE igual nos puede dar un poco más de anestesia y el PP lo puede hacer más a lo vivo porque va a ahorrar hasta en anestesia, ¿eh? Pero la decisión ya no la tienen los partidos. Desde ahí viene la gran crisis política y de legitimidad. Entonces, yo creo que mientras no haya una reconversión total, eso es lo que estaba diciendo antes, reinventarnos de nuevo, o sea, cualquier partido que venga, cualquiera, y hablo de cualquiera, aunque sea de izquierda, que siga jugando en el mismo marco que están marcando los mercados y con un déficit público que está limitado y no te puedes pasar, y con un sistema impositivo que tiene que ser así y no me lo puedes cambiar, o sea, si todas las reglas de juego son las mismas, no hay ninguna capacidad de hacer algo diferente. Por tanto, el partido que venga tiene que plantearse realmente una desligación total. Y aquí quiero decir que sí creo que los países soberanos tienen poder, porque no todos los países de la Unión Europea están en el euro. Y es una decisión soberana los tratados internacionales. Y estar en la Unión Europea es un tratado internacional. Si no estuviésemos en ese tratado internacional, bueno, se podría analizar, no sé cómo estaríamos. Pero en cualquier caso, es una decisión de soberanía en qué espacio económico y con qué alianzas te mueves. Y te lo digo, en el marco que hay actualmente, donde las reglas las marcan los mercados, cualquier sigla política tiene que cumplir el mismo objetivo. ¿Más preguntas? Vamos a ver. Primero, agradecer los que es muy interesante. Ojalá se reproduzca, y podríamos estar aquí hablando todavía y continuar. Pero muchas gracias por haberla. Dos preguntas concretas, una para mi cara. En la tercera pregunta que se ha hecho sobre la mesa, aparecía la gente una pregunta, es decir, ¿cómo hacer los mecanismos de transformación? El sujeto político, las alianzas, etc. En parte, Carlos ha dicho algo de esto, pero me encanta no haber citado algo en esta lección, sino un programa muy interesante, que utilicé básicamente los valores. Es verdad que cuando me cansa estar hablando, yo estaba pensando algo que también ha formulado Pedro, que es decir, bueno, esto para Valeria y para Castellón y para Marruecos y para todos sitios, yo creo que me cansa estar de acuerdo con eso. Sí, sí. Pero, en fin, la reflexión es la otra, es decir, ¿cómo se construyen los mimbres políticos y sociales a realizar ese programa que nos ha tomado? Y si piensa que si en un momento determinado tenemos la capacidad de conseguir más marco e independencia de nuestra energía para lograr eso, aisladamente de otros sitios podemos trabajar, porque si no había que pensar también en qué tipo de alianzas internacionales y conceptos internacionales tenemos que abordar estos temas para que no se cumpla. Entonces, ¿cómo ves un poco con suerte mecánico? Y la otra pregunta concreta es para Pedro. Pero en un momento se ha manifestado como deísta, cosa muy legítima naturalmente, pero no se ha explicado por qué. ¿Por qué hay que ser europeísta y no hay que ser aragonesista, o vasco, o español, o del planeta Tierra? Que nos explique un poco por qué esa apuesta por Europa que tiene por hacer. Y en tercer lugar, a los organizadores, felicitarles también por organizar este acto, pero hacer una pequeña observación política. Entiendo muy bien que los ponentes tengan que beber porque hablan y se votan, pero el agua mineral es un atraco, a mano a mano. Bueno. Bueno, en 8 minutos, claro, no se puede responder a todo. Entonces, los mimbres que tenemos nosotros, o sea, es la construcción del nuevo sujeto. El mimbre siempre va a ser ese sujeto, pero pensamos de verdad, los que llevamos muchos años trabajando con los movimientos sociales y con el calle a calle de Euskal Herria, y de Euskal Herria, y lo repito, soy catalán porque conozco esta realidad y porque pienso, o sea, que un pueblo pequeño puede hacer cosas grandes precisamente porque es pequeño, o sea, puede hacer cosas muy grandes. Entonces, yo cuando han dicho que esto tiene que ser por encima de las identidades, creo que el mimbre está en la identidad, porque la identidad es la historia, la identidad es el saber hacer, es conocer la cocina de la abuela, cómo entonces pudimos vivir comunitariamente, cómo pudimos repartir los recursos, cómo se organizaban nuestros pueblos, qué era aquello del ausolán, que habría que reinventarlo, es decir, que tenemos todos unos mimbres identitarios, que va más allá de la lengua, de la cultura, de las formas de organización, de foros, de muchas cosas que habría que reactualizar, porque en ningún momento puede ser, o sea, ningún modelo puede ser traspasado ni de tiempo ni de lugar. Entonces, reinventando, pero con esas raíces, creo que tenemos instrumentos más que suficientes, y deciros que cada vez hay más elementos, pues ahí está Cataluña, pero ahí está Escocia, cada vez hay más elementos que están demostrando, además en economía se habla de las sinergias de los modelos locales, o sea, y de lo que pueden mover. Entonces, y bueno, y deciros que en estos momentos el 25% de los países de la ONU serían más pequeños que Euskal Herria, o sea, que no somos tampoco tan pequeños. Entonces, creo que tenemos los elementos y están en nuestra propia identidad, tenemos que recobrarlos, esa identidad previa a esta locura consumista y a esta realidad virtual que nos está trastocando. Es mirarnos hacia adentro y ver qué podemos recuperar, esas mimbres. Si no las recuperamos, tampoco creo que tengamos muchas más alternativas sino a llegar a lo que están señalando. Yo cuando os decía que después de la primera crisis vino una Primera Guerra Mundial, después de la Segunda una Segunda Guerra Mundial, sabéis que se está rearmando China muy rápidamente, de que hay una tensión impresionante y que realmente estamos viviendo un momento histórico que nos exige mucha, mucha responsabilidad y dejar ya de echar balones fuera, como os decía antes, tomar la responsabilidad en nuestras propias manos. A ver, yo en cuanto a las identidades, tengo muchas identidades y animo a que se cultiven todas. Yo, por ejemplo, me siento muy identificado en América Latina. Mucho más en muchos aspectos de lo que me puede identificar si paso a Francia o paso a Alemania. Lo que pasa es que está al otro lado del Atlántico, y hay también una serie de contenciosos históricos que habría que tratar y resolver. Pero esa identidad cultural es impresionante. La identidad de la lengua es impresionante, ¿no? La identidad europea para mí es mucho más profunda de la que atribuimos. Lo que pasa es que ha sido una identidad, digamos, lastrada por la guerra. Yo, para mí, el valor más importante de la Unión Europea en estos momentos y la identidad europea que seamos capaces de construir es la superación de la guerra. Para mí es importantísimo. Y la responsabilidad global que hemos asumido, más negativa que positiva en muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente yo también en estos momentos me siento aragonés y me siento muy bien. Y cuando veo la identidad aragonesa me siento muy bien. Y me siento muy identificado aquí. Si me lo permitís, o sea, me siento muy identificado, es que me lo paso bomba. Y me siento identificado en mil cosas, no sé si en el ausolano más cosas, pero en cantidad de cosas podríamos ponerlas una detrás de otra. Entonces yo creo que en una sociedad compleja, combinar y enriquecer no solo la creación y la identificación de esas identidades, sino engarzarlas y enriquecerlas en el encuentro, es un reto en el que ya llevamos tiempo y que además no es nada nuevo, me parece bien, ¿no? Para mí hay una cuestión clave, por si no sale, la lanzo, y la he dicho ya antes. Para mí no sé muy bien cómo construir determinadas cosas, pero tengo la intuición de que tendríamos que, igual que en algún momento se fue capaz de identificar, no me gusta la palabra, pero no encuentro otra para explicarla rápido y con una palabra, de identificar al enemigo, de identificar el centro del monstruo. Para mí, saber construir el movimiento también frente a lo que se nos echa encima es importante porque nos da la posibilidad también de construir la alternativa. Para mí hay que ir a romper el poder del sistema financiero y a romperlo desde lo local, pero a lo global, no solo a nivel local, no podemos. Tenemos que diseñar estrategias a nivel global que hagan daño, que rompan, que desprestigien y que en última instancia rompan el poder del sistema financiero. Yo llevo tiempo proponiendo que hay que hacer una campaña global contra los paraísos fiscales por la transparencia y el control social del sistema financiero. Y eso implica todo un montón de cosas, entre otras cosas trocear los bancos y más cosas. Pero en estos momentos no es permisible que en los paraísos fiscales, a través de la no transparencia del sistema financiero, se estén dando la mano las cosas más execrables de tráfico de drogas, de tráfico de tal, de crimen organizado, con el crimen organizado, digamos, de cuello blanco. Y que se estén estableciendo los costes de oportunidad del capital en esos lugares y de forma pública y ostensible. Yo creo que habría capacidad política e indignación suficiente, no en un país ni en un territorio, sino en el mundo entero, para ir a por ellos. Para colocarles la situación lo suficientemente difícil, la irrespetabilidad del sistema, como para infringir una primera derrota en ese terreno, que no es el cambio del sistema, pero sí es una derrota puntual que alumbraría perspectivas y capacidades colectivas para ir más lejos. Bien. Tenemos tiempo para tres preguntas más. Os vuelvo a sugerir que preguntéis a una sola persona, porque si no nos quedaremos con dos. Entonces, Sí, claro. Lo mío es una pregunta y así podría hablar con más gente. Yo creo que hay un problema que ha planteado el compañero que está en el medio, que es el problema de las escalas. Hay veces que algunas veces la población de la población es algo nuevo, pero que no es algo completamente diferente de lo que había hace bastantes años. Por ejemplo, que ha salido antes, la gente que estaba a la cabeza de la revolución rusa en 1917 decía que si no se producía la revolución en Alemania, ellos iban al carajo, y es exactamente lo que pasó. Entonces, es decir, que la revolución y las luchas antisistemas tienen que desarrollarse siempre en un marco internacional, y que la política internacional y la política internacionalista tienen que formar parte de cualquier política progresista. En este sentido, pues, es verdaderamente triste que se ha retenido en Europa y hayamos hecho tan poca solidaridad con el pueblo europeo, ¿no? Es algo que tenemos que dar, yo creo que más de un golpe de peso. Y otra cuestión que quería comentar es que, efectivamente, las identidades son muchas, pero la evolución de la historia de las identidades hace que en algunos casos cristalicen pueblos diferentes. Y esos pueblos, en la tradición, digamos, por lo menos hace muchísimos años de la construcción de las naciones, esos pueblos exigen derechos políticos. Y esos derechos políticos son el derecho a la soberanía, a construir un Estado como les dé la gana. El Estado que conocemos, o un Estado de Consejo Soberano, o un Estado de lo que sea. Pero esos pueblos que se han constituido en la historia, eso ya no es Dios que lo es. Entonces, esa es una de las muchas identidades. Pero da la casualidad de que, en este caso, hay una exigencia política que no se puede negar. Igual que otras identidades, como la identidad obrera, se construye en la historia, o la identidad mujer. Y una vez que llegan a un. Y si una vez que se construyen, existen derechos políticos. Eso no se puede negar. No lo puede negar cualquier persona que esté a favor de que se desarrolle ese tipo de identidades de una forma objetiva. Porque la otra manera de negarlo, claro, que no hay Dios que lo pague, es la represión. Es la creación y la negación de derechos. Que no se pagan solo en negar derechos a las mujeres o a las naciones. Que se paren porque esa gente va a seguir luchando en negar derechos de libertad de prensa, de libertades democráticas mínimas. Entonces, es en este terreno en el que pienso que hay que situar problemas identitarios. Y para acabar, podemos construir un marco teórico de Couture de Foix, de Camembert, sobre el tema de la respuesta global. Pero hay que tener en cuenta que hasta ahora conocemos las guerras generales chinas, las guerras generales portuguesas, conocemos las guerras generales francesas, conocemos las guerras generales vascas, y ahora parece que tenemos a conocer que mediante a la guerra general española. Pues parece, creo que hay que reflexionar sobre cómo se producen las luchas. Tenemos que pensar qué respuesta generar, pero tenemos que pensar también que las luchas se producen de una determinada manera porque la historia nos ha situado así. Y no nos podemos inventar luchas que no existen, ni dar respuestas a luchas que no existen. Tenemos unas luchas bien concretas que existen políticas concretas. Todo lo que hay que hacer es, pero las luchas son las que son. Suma brevedad, ¿quién querría contestar? Carlos. No, ha dicho que no, que no pedía contestar, que era la reflexión. Otra impresión que se tiene es que cómo se construye, digamos, un nuevo tipo de protesta protesta, desde los agentes que han monopolizado la sala de la protesta, ¿no? Que se encargan las consideraciones, yo creo que tienen una posibilidad también muy fuerte. Es decir, que ¿quién representa a los sectores precarizados? ¿Cuánta de la gente, cuántos del 20% de inmigrantes han acabado la canaria de la huelga dentro de una semana? Es decir, ¿es posible eso? Y esos nuevos sujetos, o esa, digamos, conformación nueva de clase, esa fractura de clase, que también se da en nuestra galería, de toda esa gente que cobra menos dinero que la mayoría, que no está representada en la cabeza, en ninguna gran estructura de representación de la protesta, la última pregunta y vamos a dar los minutos a cada uno de los comentarios. Hola, buenas noches. Yo soy Cristina Contreras y, bueno, yo tenía tres fechas. Se referencia a la boda del 29 de marzo, que, bueno, al final, no se va a hablar de la boda, que, bueno, esa boda tiene más un poco de simbólica de la sociedad y de apoyo mutuo. Y, bueno, me gustaría preguntarte qué opinas de ese tipo de estrategias, si son verdaderamente o si habría que implementar otras, sumarlas y cuáles podrían ser. Perdona, ¿a quién le has hecho la pregunta? ¿Las estrategias de? De la huelga. Ah. Que la huelga no sirve para nada. ¿Y qué se puede hacer? Sí. Vamos a cerrar ya porque no hay mucho tiempo y como decía la ley, tiene que estar. Entonces, si queréis contestar por este mismo orden, ¿no? Pues Carlos, Mecane, Pedro. Vale. No, yo decir únicamente para entrando a todas las disputas que ha habido. O sea, el punto es que qué sujeto político construyes que sea capaz de enfrentarse a los grandes, a las grandes decisiones y a los grandes procesos de incremento de la explotación que se están produciendo a escala global. Esta es la madre del cordero. Lo demás es humo. Es que no logramos incidir en la reproducción sistémica del capitalismo global. El problema es que si tú no construyes bien la escala, la espacialidad y la cualidad del sujeto perdido que quieres construir, si te equivocas de escala espacial y de escala territorial y de escala sistémica, realmente reproduces un bucle de reproducción de la estructura de poder realmente existente. Se decía aquí, ¿cuál es la solidaridad con los trabajadores griegos? ¿Qué pasa con las huelgas de Euskadi, de Portugal o de Grecia o de Francia? No pasa nada. No pasa nada precisamente porque la escala y el sujeto político se está contemplando en una escala espacial y territorial de constitución de ese nuevo sujeto político que es errónea, es falsa. Y las élites que están controlando en este proceso de producción de caos que les resulta y les ha resultado históricamente muy rentable gestionarlo a escala territorial de estados-nación discretos, siguen operando como han operado al menos desde mediados del 19, con unos parámetros que no tienen nada que ver con la escala territorial en la que se construyen los estados, los movimientos sociales antisistémicos realmente transformadores. Y eso es absolutamente fundamental. O sea, si cogemos el movimiento non-global desde el ciclo zapatista 94, Seattle 99 hasta ahora, vemos una gran movilidad, una gran efervescencia en cuanto al comportamiento de esos movimientos y vemos un impacto antisistémico tremendamente bajo a la hora de romper la segmentación dura que produce la reproducción del capitalismo regional y globalmente. Tenemos excepciones en América Latina con un proceso tremendamente complejo cuya obsesión en estos últimos 5 o 6 años es construir estructuras regionales que permitan un poder que no acabe en lógicas de poder regional con Brasil como centro, como nuevo BRIC emergente. O sea, es decir, cualquier tipo de proceso antisistémico que quiera ser eficaz tiene que producir sujetos antisistémicos a escala regional que superen las lógicas de los estados-nación realmente existentes. Y esto no tiene nada que ver con la obliteración o con la supresión o con la homogenización o con el no respeto de la diferencia nacional. Pero hay que ver realmente cuál es la escala en la que tú construyes las alianzas que modifican la producción de sujetos políticos antisistémicos. Si tú no logras crear un modelo de confrontación para operar contra las élites que gestionan los instrumentos de gestión sistémicos de capitalismo, no haces nada. O sea, vas a producir suizas fantásticas o vas a producir BRICS maravillosos. Pero no vas a acabar con esa lógica que a medio plazo el sistema capitalista ha logrado imponer, recrear con tasas de desigualdad tremendamente fuertes. Esto es dicho a un nivel de abstracción enorme, está atravesado por toda la, digamos, cuestión geopolítica de cómo se está transfiriendo el poder hegemónico desde Occidente hacia el Este, hacia el sudeste asiático, con toda la transformación epocal, con toda la transformación civilizatoria que eso implica. Pero también incluso en ese espacio regional, para nosotros como una especie de caja negra que supone el sudeste asiático, que supone China, también las luchas se están transnacionalizando. Se están transnacionalizando en la propia China, que ya es de por sí una región con unos niveles de conflictividad súper altos que nosotros seguimos malamente y se siguen con mucha dificultad. Pero producir políticas que sean postnacionales quiere decir la capacidad de crear estructuras de reproducción social que permitan multiplicar la diferencia, también nacional, también lingüística, también de todas las identidades. Pero pensemos en políticas que sean antisistémicas, y no hay políticas antisistémicas que hoy se construyan a escala nacional. Es imposible. Lo demuestra el caso griego, lo demuestra Portugal, lo demuestra la renacionalización de la política europea por parte de los Estados-nación fuertes. Si no abrimos esa escala de la espacialidad para construir sujetos antisistémicos fuertes, las luchas nacionales serán un bucle que se perderán en ellas mismas. Última cuestión por acabar. No hay otra solución que dotarnos de una teoría del dinero ambiciosa para gestionar la complejidad social. El hecho de que la moneda surge como una expresión fuerte de la riqueza del sujeto productivo. Otra cosa es cómo eso se gestiona en una estructura de poder realmente existente. Pero el dinero, como tal, es la expresión sofisticada de la socialidad del trabajo, de la riqueza, de la ontología rica del sujeto productivo, de la composición de clase. Todos los procesos de desmaterialización del dinero, todos los procesos de regionalización del dinero, lo que están diciendo es que la escala de reproducción es cada vez más regional, si no global, y ese dinero lo estamos gestionando de una manera que evidentemente está sometido a unas lógicas de clase clarísimas. No acabo de ver cómo un modelo de dinero local puede gestionar los grandes equilibrios de un sistema de seguridad social ambicioso a escala europea. No acabo de ver cómo una moneda contemplada únicamente a nivel local puede generar una gestión dinámica, progresista, antisistémica del sistema tributario o de las relaciones fiscales. No acabo de entender cómo una moneda concebida únicamente a escala local puede plantear transferencias de recursos fuertes en políticas regionales ambiciosas de transferencia de recursos. Políticas industriales a escala europea, podríamos enrollarnos también si lo empleáramos a escalas más de, digamos, interregional. Eso no quiere decir que estas experiencias de moneda local sean súper ricas para desmercantilizar la vida, para desmercantilizar y para de alguna manera enfrentarnos a la dureza más acerada de la crisis. Pero pensemos en el dinero y en la moneda común, también en el euro, como una conquista de la socialidad del trabajo, como una conquista de la riqueza antisistémica del sujeto productivo, y atrevámonos a generar movimientos políticos, sujetos políticos, que gestionen en clave progresista la riqueza increíble que es tener una moneda común, la riqueza increíble de poder disponer de un banco central que se articule bien con las políticas presupuestarias transnacionales, regionalmente integradas, en nuestro caso a escala europea, para hacer políticas realmente transformadoras y políticas realmente antipobreza, políticas que incidan en la igualdad y que permitan organizar una economía realmente sostenible en el modelo que decíamos antes. Pero no podemos prescindir de esos instrumentos sistémicos porque hayan sido gestionados en clave de una lógica de clase fuerte hasta el momento actual. Bueno, respecto a la persona y al fondo que ha dicho que no hemos dicho nada de los viejos, es que con el tiempo que nos dan, pero bueno, de las personas mayores, decir que en el modelo que planteaba antes, cuando hablamos de la calidad de vida, está totalmente desarrollado en el libro también. Euskal Herria además es un país especialmente envejecido, mucho más que su entorno, y están siendo elementos clave para todo el trabajo que se está haciendo ya en muchos pueblos de Ausolán. Tenemos mucho que aprender de ellos, se están integrando, con mucha fuerza, y de hecho se está reivindicando eso, el valor de esa tercera edad, incluso para lo que estamos diciendo, para recobrar la mitología, una serie de elementos, de valores. Para nosotros son pieza clave en esa nueva reconstrucción. Y aquí se ha preguntado cómo se realiza la protesta, ¿no? ¿Qué nuevas formas tenemos de protestar? Por supuesto que el día de la huelga lo tiene ya descontado el sistema, y tiene descontadas si nos sentamos en las plazas, y tiene descontado todos los discursos que demos que no se transformen en acción real y en acciones que le hacen daño al sistema. Y no digo que daño al sistema le haga que quememos unos neumáticos o un contenedor. Le hace daño en la medida que nos quiere como señoras y señores consumidores y productores callados, aunque produzcamos por 600 euros. Entonces, ¿somos capaces de hacer una insumisión masiva al consumo, replantearnos nuestras relaciones con el consumo, pensar que el acto de consumo no es neutro, que además estamos aumentando las desigualdades mundiales? ¿Quién está confeccionando la falda que yo me compro por 3 euros? ¿Dónde están esas maquilladoras? ¿A qué pueblo se les ha robado para plantar masivamente algodón? Replantémonos todo eso, porque eso es solidaridad construida desde lo local y desde una insumisión hecha en un barrio, en una ciudad. Otra acción es insumisión a la producción. La moneda, dice, es la riqueza de nuestro trabajo. La moneda es la vergüenza de que estamos en un mercado laboral como cosas y nos están pagando en ese mercado en el que nos estamos vendiendo y no estamos poniendo el precio. La moneda puede tener mucho de creativo y mucho de destructivo. Entonces, cuando estamos planteando estas medidas alternativas a corto, es para realmente romper el sistema actual en su cadena más débil, que es el consumismo y el modelo tradicional de producción. Y roto el sistema en ese punto más débil, ver cómo articulamos. Y podemos tener todo nuestro sistema de protección, porque Euskal Herria ha tenido sistemas de protección. Los pueblos que no tienen moneda comunitarios no tienen ningún anciano abandonado, la mayoría de ellos. Entonces, vemos ya a lo que ha traído. Yo es que parto de que es la crisis es del sistema civilizatorio, es del modelo de pensar, y si seguimos proyectándonos en que la solución nos va a venir de esa macro Europa. Yo he sido funcionaria europea, he estado trabajando en Estrasburgo y en Bruselas. Si seguimos pensando que esos funcionarios y esos modelos se van a regenerar, y por supuesto otra acción, yo no sé si podemos ir contra los paraísos fiscales, pero podemos sacar todo el dinero de la banca ya. ¿Quién tiene dinero en los paraísos fiscales? Los bancos locales. El BBVA está en la lista de los que más tiene, el Banco Santander está en la lista de los que más tiene. Mientras hacemos esa acción global, vamos a hacerla local, de empezar a sacar el dinero, y diremos, tenemos poco, y no utilizar tarjetas de crédito. ¿Sabéis cuánto os cuesta y cuánto le cuesta a lo que os vende esa tarjeta de crédito? Replántenos de qué se está alimentando el sistema financiero, y que un grano no hace granero, lo dicen los catalanes, pero ayuda al compañero. Son todos nuestros granitos los que lo están alimentando. Entonces, empecemos haciendo acciones de insumisión muy conscientes, sin pensar qué hacen los pueblos de al lado. Les ayudaremos y daremos el ejemplo, porque si no, no avanzamos. Empecemos a hacerlo nosotros, sino empezar a pensar qué hacen nuestro vecino y ni siquiera nuestra pareja. Empecemos, una vez más, vuelvo a decir, a asumir nuestra responsabilidad como individuos para trasladarla a la colectividad y a las fronteras más allá. Y ser ejemplo y ayudar a todos, porque uno de nuestros pilares es la solidaridad. Y a mí ahora lo que más me preocupa es, en efecto, articular estrategias de reacción, estrategias de lucha, estrategias de insumisión frente a lo que se nos está imponiendo, ¿no? Y yo creo que no estamos para despreciar nada. Yo que tengo muchas críticas, como supone mucha gente, a lo mejor a lo que puede ser hoy en día la realidad sindical, yo espero voy a colaborar a tope de todo lo que pueda porque esta huelga general sea lo más general posible. Y porque los sindicatos, que es una forma de lucha y una forma de organización que tendrá sus defectos, pero es la que es y es la que tenemos, entre otras, ¿no? No sean destruidos como fueron destruidos por la señora Thatcher. No fracasen en su llamamiento de movilización frente a lo que está siendo no políticas de austeridad, sino políticas de sabotaje social. Yo no desprecio lo que va a pasar en Francia. Me parece muy interesante que se le tuerza el pulso a la derecha en Francia. Que vuelva a crecer una socialdemocracia acompañada, con tanto voto o más como la socialdemocracia, por una izquierda anticapitalista y por una izquierda verde, me parece estupendo. Está alumbrando posibilidades que para mí las querría aquí. Y probablemente vengan detrás. No lo desprecio. Aunque no milito en ningún partido porque no me convence cómo funcionan los partidos. Pero es lo que tenemos y no quiero despreciar lo que tenemos. Y me produce una emoción enorme y una esperanza grandísima que la gente que no está organizada esté organizándose en torno al movimiento del 15M. Por cierto, muy débil en Euskadi. Me gustaría verlo más fuerte en Euskadi. Un movimiento del 15M que rompe fronteras, justamente. Y que tiene capacidad de convocatoria internacional. Yo estoy seguro que si hay un golpe creíble al sistema financiero, lo va a encabezar los movimientos tipo 15M. Con el refuerzo de los sindicatos, con el refuerzo de sociales, de sectores de la socialdemocracia que están destripados y desorientados. Y espero que lo hagan. Que el 15M, igual que otros momentos, otros sectores organizados, fueron capaces de articular estrategias de rebelión frente a un rey, frente a una república controlada por los poderes de la derecha, etcétera, etcétera, bueno, pues el 15M sepa generar estrategias globales, de pensar global, actuar local y actuar global también. Y yo pienso que muchas veces no nos atrevemos a actuar local porque entendemos que es inútil si no vemos credibilidad de una convocatoria global. Yo creo que el 15M empieza a tener capacidad de credibilidad global. Lo digo porque yo he estado en México, he visto cómo la gente sigue el 15M. Y he estado en Perú y viendo a la gente que siguiendo al 15M, increíble. Siguen al Real Madrid, al Barcelona y al 15M. ¿Vale? Me parece muy interesante. Todas estas cosas me alumbran esperanza y creo que hay que combinar todo eso. Y estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho por aquí también. Yo creo que no es contradictorio. Espero que tengas una revista de arte, la comunidad de la parte de la. Bueno, tenemos que terminar ya el debate.